Esto es el Complejo Lambda. Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más, fala Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1 para un programa muy especial. Esta noche, os protagonistas son os cómics. Falaremos esta noche de algunas das adaptaciones de cómic al videojuego más importantes da historia. Pero antes de comenzar a pasar páginas, muy buenas noches, señor Óscar. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos un programa especial. En realidad quedan pocos programas para finalizar la tempada y vamos a tener programas especiais. Bueno, estamos temos ganas de comenzar o programa de hoxe. Vamos a falar de moitos xogos, outros quedarán no tinteiro, mencionarémolos, pero si queda algún, por favor, participade vos polo foro. Xa sabedes que nos temos o tempo contado e temos que escoller o que nos convence a nos, ¿no? Pero por eso sempre vai quedar algún xogo fora, pero bueno, intentaremos falar de todos o máximo posible. A miña esquerda, Jorge, moi boas noites. Hola amigos, moi boas noites. Oxe, vou vos falar. Bueno, podo facer spoiler. Vou vos falar da miña personaxe favorita de TVO, que é Spider-Man. Espero que disfrutedes deste programa, porque para min, personalmente, é moi especial. Porque, bueno, eu son gran fan dos cómics, son coleccionista de cómics. E debuxante tamén. E debuxante tamén, e fago TVOs. Entón, gustame moito este tema e vou estar a tope. Temos en son a o noso señor David. Sin Víctor, sin boas noites a todos. O sea, un gran día porque Batman fala galego e non está Gaspar. Creo que iso é importante destacalo. Sí, un programa que se antoxa esperanzador, se antoxa interesante. Unha temática, pois, creo que non moi explotada en nos especiais. Unha temática, pois, creo que ten personalidade. Espero que sexa un programa que quede nos andares de historia do Complexo Lambda. E hoxe, como decía David, non está Gaspar está traballando, pero, bueno, trataremos de facer o programa da mellor maneira posible. Bueno, pois xa sabedes, poñedevos o vosso traxe protector, armar de vos coa vosa palanca, porque empeza o Complexo Lambda especial xogos de cómic. Bueno, estamos aquí en el Complejo Lambda y vamos a hablar de juegos de cómic, un especial también a petición, pero antes de hacerlo, antes de comenzar con esto, vamos a irnos con la encuesta de la semana pasada, Jorge. Efectivamente, vamos con la encuesta. La semana pasada os hicimos una encuesta que no tenía absolutamente nada que ver con el programa, tenía más que ver con fútbol. Os preguntábamos quién creíais que iba a ganar el Mundial y vemos que habéis acertado porque un 0%... votó a Argentina. Un 0%, es decir, nadie creía en Argentina para este Mundial. Un 2% votó a Brasil, que era Odor. O sea, la gente todavía tenía fe o le gustaba trolear a Brasil. Y un 80% votó a Alemania. Y Alemania, bueno, parece que claro ganador del Mundial. Los que votaron ese 80% ganaron al final, ¿no? Efectivamente. Acertaron. Y nada, pues me alegro de que hayáis acertado. Yo iba con Alemania este año. Lo siento por los argentinos, pero me gustaba el equipo de Alemania. Y ya veremos qué pasa dentro de otros 4 años. Y ahora vamos a preguntaros, con motivo de este especial de cómic, os preguntamos quién es más fuerte. ¿Quién creéis que es más fuerte? Y tenemos una larga lista de personajes. ¿Está King Ghidorah? No está King Ghidorah, no es un superhéroe. Os preguntamos por los siguientes: Spider-Man, Batman, Superman, Thanos, que es un supervillano pero es muy fuerte, el Increíble Hulk. Y luego tenemos nuestros personajes manga también poderosos, que son Son Goku, Naruto, Ichigo y Luffy. Y por último, podéis votar a Odor si creéis que Odor es el más fuerte. Es un tío fuerte, se carga gente con las manos y eso. ¿Qué iba a decir? Batman no debería estar en esa lista, no puede competir contra su inteligencia. La fuerza de Batman es su cerebro. Exacto. No, pero aquí hablamos de fuerza bruta. Vamos a ver, Batman, hay que decirlo, sí, es muchísimo más listo. Superman, que Superman. Teme a Batman. Pero matiza. Entonces, ¿qué se analiza? ¿La fuerza o el conjunto de todo? Todas tus capacidades. Exacto, tío. De todas maneras, Son Goku se folla toda la Marvel junta, así que. No, que va, venga, hombre, Thanos, por favor. Thanos, mira, se tira un pedo y mata a Son Goku y se carga la Tierra. Thanos no existe. Es un sueño de resina. Ojo, Darkseid. Y Thanos con el guantelete infinito directamente es Dios creador. Y Son Goku cascó las mágicas que yo te digo una cosa. Ya, pero es que Thanos se cargó el universo, ¿sabes? Se lo cargó directamente. Y es verdad, pasó con un cómic. Y Son Goku porque no quiere. Y perdón, ¿sabes que existe el Dios Saiyan? En la última película de Son Goku se convierte pero en eso, Dios. Spoiler, sí. Pero, spoiler. Pero ojo, esa peli es una mierda. Bueno, como todas las pelis de... Ya lo hemos hablado muchas veces, joder. Solo hay dos pelis buenas de Dragon Ball. Otro debate. Vamos a irnos con lo de hoy. Y ya sabéis dónde podéis votar la encuesta, Jorge. ¿Dónde pueden? En nuestro foro, complejolanda.forex.net o .biz o .org. Os valen varias opciones. Os recomendamos .net, que es la habitual. Y nada, en nuestro post de programa podéis ver esta encuesta arriba de todo. Y os recomendamos que votéis porque siempre tiene mucha más gracia si hay muchos votos y disparidad de opiniones. Y antes de continuar con esto, hoy vamos a hacer un concurso, pero esta vez, bueno, dejamos descansando a Hangames.com, que nos va a acompañar en el siguiente programa, pero en este hemos tenido, digamos, una aportación especial, ¿no? Entonces hemos querido dejar todo esto aparte para hacer esta aportación especial, ¿no? Y es que un oyente de Complejo Holanda, PHF Ceramic, nos ha cedido una clave beta para la beta de Destiny. Entonces, queremos sortearlo hoy aquí en el Complejo Holanda. Ese era su deseo y bueno, deseo cumplido. La vamos a sortear para que podáis acceder a esta versión beta de Destiny. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este sorteo? Pues es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es, en nuestro foro, ojo, únicamente en nuestro foro, comentar, muy brevemente eso sí, ¿cuál ha sido vuestro juego basado en un cómic favorito? Todos los que hagáis ese comentario, instantáneamente entraréis en el sorteo de esta clave. David. Víctor, hay que recordar además que es para la versión de PS4, ¿vale? La beta. Muy bien, pues efectivamente, la beta de Destiny, versión de PlayStation 4. Para participar, repito, no tenéis más que comentar en nuestro post de programa de hoy, pues eso mismo, un juego que os haya gustado en vuestra vida con respecto a adaptaciones de cómic. Instantáneamente entráis en este sorteo. Y bueno, sin más, vamos a irnos con el grueso de hoy. Ah, sí, otra cosa que tengo que recordar es que hoy tengo aquí un montón de apuntes. Vamos a hablar de un evento que se llama H Juega, que es un evento de... pues son unas jornadas de videojuego, ¿no? En H Juega son unas jornadas que se llevan a cabo de 27 a 28 de septiembre en Elche. Y este año han organizado unos premios al podcasting de videojuegos. Y estamos nominados, sorprendentemente, a varias categorías. Paso a enumerarlas. Estamos nominados a Mejor Programa de Actualidad, Mejores Análisis, Mejor Especial por el especial de Saga Castlevania, que como recordaréis lo dividimos en tres programas, en tres partes, ¿no? Más de 6 horas de Castlevania. Mejor Troll, Gaspar. Y Mejor Luigi, David Bonomán. David, estás nominado. Eres un Luigi, eres un puto Luigi. Estás nominado, te puedes ir de la casa. Da igual. Vete de tu casa. Te echamos, joder, somos más. A estos premios podéis votar, cualquiera de vosotros podéis votar a todas estas categorías, a cuál queréis que gane, ¿no? Porque hay tres nominados por cada categoría. Nosotros somos solo uno de los nominados en cada una de estas categorías que he comentado, ¿no? Entonces, podéis votarnos a nosotros o a cualquier podcast que esté disponible. Muy sencillo, entrando en www.elchejuega.com. Y bueno, hay una entrada, ya lo vais a ver a simple vista, una entrada que aparece un micrófono dorado y tal, y ahí pues os vienen unas instrucciones de cómo podéis votar. Repito, elchejuega.com. Y ahora sí, ahora nos vamos ya con temas meramente de cómics, negocios, vamos a hablar de negocios nada más. Porque en el Complejo de Anda vamos a hablar de videojuegos, de cómics, y una vez más nos encontramos ante un programa patrocinado. Esta vez nuestro instigador, nuestro mecenas, es Jordi Solano, que ha sido... una de las personas que bueno, han accedido a esta recompensa en nuestra campaña de crowdfunding. Así que Jordi Solano nos ha propuesto llevar a cabo un programa especial en el que el protagonista fuera el mundo del cómic. De modo que nos hemos puesto manos a la obra y hemos desarrollado un especial tocando pues, un poco de todo, ¿no? De este mundillo. Hoy en el Complejo de Anda tendremos cómic americano, cómic japonés, hablaremos de cómic de autor también. Hablaremos de superhéroes y hablaremos de muchas más cosas adaptadas a nuestro medio, el medio en el que mejor nos movemos, los videojuegos. Así que, Jordi, gracias por creer en nosotros y esperamos que este programa esté a la altura. Vamos allá. Desde los principios del medio, los videojuegos y los cómics siempre han sido grandes aliados. Desde que existen los juegos, siempre ha habido compañías que han tratado de trasladar las grandes ideas del cómic al medio interactivo. Y bueno, es que esto es verdad. ¿Quién no querría encarnar a su superhéroe favorito en un videojuego, no? Yo no soy. Hoy en el Complejo de Anda hablaremos de héroes, hablaremos también de antihéroes, de buenos, de villanos... Porque esta noche nos sumergiremos en el apasionante mundo de los videojuegos basados en cómics. Empezamos con zombies porque toca hablar de Walking Dead. Walking Dead en los videojuegos. Pero no vamos a hablar del Survival Instinct. Joder, qué pena, coño. Que está basado en la serie de televisión, ¿no? Y por lo tanto no es un producto susceptible de comentar en este especial, ¿no? Vamos a hablar de la aventura gráfica de Telltale Games, que está evidentemente basada en el cómic. Ya se ve, ¿no? Ya rebosa cómic por todos lados, ¿no? Antes de nada, antes de que empecemos con esto, yo os quiero preguntar, compañeros de Complejo Holanda, ¿habéis jugado este juego? Sí, tengo el platino en Steam. ¿Tienes el platino en Steam? Sí, no hay... a ver, todos los logros. Vale. Dicho sea de paso, es ultra fácil. David, ¿te has jugado? Sí, yo he jugado en PC, sí, pero no la versión de Steam, la versión retail, con traducción en castellano. Pero la de Steam también la puedes fan traducir. Yo no he jugado. Pero he jugado otras cosas de Telltale Games y no tengo ganas de jugarlo. Aunque la gente comenta que está bastante bien el juego y tal, pero... Bueno, me gustaría añadir que mucha gente conoce Walking Dead por la serie, una serie muy famosa de televisión, pero realmente, como bien apuntaba Víctor, pertenece a... Es una idea creada en cómic por Robert Kirkman y si no recuerdo mal, lo lanza la editorial Image en Estados Unidos. Y nada... Pues que es una idea independiente y que llegó a buen puerto y ahora es un imperio infinito. Sí, ahora el tío está montado en pasta. Ese tío se baña en dólares todos los días. Bueno, vamos a hablar de este juego, que fue lanzado en el año 2012 por un retraso que tuvo, y realmente se iba a lanzar en 2011. Estaba planeado para 2011, pero hubo una serie de retrasos que lo emplazaron en 2012. Y la verdad es que recibió instantáneamente un fuertísimo respaldo por parte de la crítica. Este juego nos introduce en una aventura gráfica guiada, ¿vale? Luego daremos detalles de esto. Encarnamos a Lee Everett, que es un antiguo profesor de la universidad que se ha convertido en criminal por razones que se nos explican posteriormente en el juego, ¿no? Pero criminal es redimido, más o menos. El tío no está orgulloso de lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, comenzamos en un coche de policía en un trayecto hacia la cárcel, hacia la penitenciaría. Sucede lo que podría esperarse en cualquier juego de zombies, que el policía está conduciendo, choca, se va a la mierda, hay un accidente de tres pares de pelotas y bueno, nuestro protagonista logra escapar, pero se da cuenta de que los muertos caminan. Esta es la premisa de este juego. Y bueno, el juego empieza a cambiar de rumbo constantemente y tal hasta que finalmente nos convertimos en padres improvisados cuando conocemos a Clementine, ¿no? Que será nuestra compañera de viaje y será una niña a la que tendremos que cuidar, ¿no? Tendremos que responsabilizarnos de ella porque sus padres pues no están. Entonces, si la trama nos introduce en esta premisa, ¿no? Padre improvisado. También, si es una cosa que me he fijado, de la casualidad también, macho, de que los dos son negros. Que eso, bueno, es las típicas casualidades, ¿no? Y si no es que si fuese blanca, no se quedaría con ella. No daría una... Mira, yo en eso, con el tema hollywoodiense y tal, tengo mis reservas. Porque yo creo que normalmente, cuando introduces el factor racial en algo, el factor interracial funciona muy bien en amistades. El mítico amigo negro, como cadena perpetua, la película o cosas así, ¿no? Que además siempre lo hace genial de Morgan Freeman. Ese papel lo tiene muy sabido. Pero cuando metes factores niño o mujer, la cosa ya empieza a variar. Es muy raro ver, por ejemplo, un hombre negro con una mujer blanca en una película. ¿No os habéis fijado? Es raro. O sea, hay una. Me refiero... Pues hay muchas, ¿no? Pero... Hay muchas, pero no es lo habitual. En los grandes estándares de Hollywood, me refiero. Y con niños pasa de manera muy similar. Yo no sé por qué será, por qué tienen ese miedo, tal, pero bueno, lo hacen así. Yo no entiendo por qué. Hombre, esto lo han hecho porque es crucial para una de las tapaderas del juego. Sí, bueno, pero una de las tapaderas del juego también te voy a decir que es tapadera porque quisieron hacerlo así, ¿sabes? Pero sí, obviamente. Hay 10.000 millones de maneras de hacerlo. Puedes decir que es adoptada, por ejemplo, o 10.000 millones de historias, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? Vamos a desvelar fragmentos de la trama. Esta es la premisa que comentaba, y el juego se desarrolla muy al estilo de Heavy Rain. Hay mucha secuencia cinemática, y los Quick Time Events son, digamos, una tónica general en el juego, ¿no? Aunque podemos movernos por los mapas y explorar y tal, pues realmente las dinámicas de juego principales se basan en los Quick Time Events y las secuencias cinemáticas. El juego se divide por capítulos, como en una serie de televisión, y lo interesante es que cada capítulo tiene, aparte de formar parte de una trama general, ¿no?, de una historia general de todo el juego, pues tiene una mini historia, una especie de mini historia con su principio, medio y final, ¿no? Y cada una de estas historias tiene sus propias conclusiones, moralejas, etcétera, etcétera. Normalmente, en el juego, los que lo hayan jugado ya lo sabrán, son historias que nos dicen un poco de... Fijaos lo que hace la gente en una situación tan extrema como que haya zombies, ¿no? O sea, fijaos a lo que llega a la humanidad en momentos de desesperación. Suelen ser así todas esas historias. Y ninguna tiene un final feliz. De hecho, hay algunas, macho, que te dejan con mal cuerpo. En esto sí que es... No sé, está bien llevado. Una buena historia, en general. Tampoco es una historia para tirar cohetes. No os vayáis a pensar que es la octava maravilla del género y tal. Pero está bien. Es entretenido y funciona. Yo creo que el primer capítulo es bueno. Toca fibra, pero a partir de ahí empieza un bajón brutal. Tiene momentos puntuales que sí, que están muy bien, pero yo creo que al final se pierden. Eso sí, para mí el primer capítulo es una pasada, ¿eh? Mira, hablando de esto, yo creo que este juego se lleva la crítica de calle, vamos. Y fíjate que yo creo que... Ya sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero para mí no es el referente de este género. Para mí el referente es Heavy Rain. Heavy Rain me parece un juego mucho más completo. No por el tema gráfico, ¿eh? Que el tema gráfico de Walking Dead me encantó. Me pareció muy bueno. Es por el tema de cómo llevas la jugabilidad a ese terreno, ¿no? Del escoger, de la, ¿no? Es cómo llevas eso a ese terreno. Y Walking Dead es como que ya sabes que esto va a ser una variable que me va a dar un camino u otro camino. O sea, no sé, es como que todo está muy claro, ¿no? Me dio a mí la sensación, no sé a vosotros. Veréis, yo creo que muchas de las críticas, entre ellas de nuestro compañero Gaspar, centradas en que Walking Dead no es un videojuego, es una película interactiva, una discusión que podríamos tener aparte y probablemente nunca acabaríamos. Pero yo creo que tanto Heavy Rain, como ha mencionado Víctor, Beyond y este Walking Dead, el esquema jugable es como una especie de cebolla, con varias capas. Me explico, o sea, si uno se queda en la superficie y se fija únicamente en el control más literal, en cómo interactúa el juego con el jugador con el juego, pues sí, puede interpretar que es un juego muy simple, demasiado guiado, que no plantea ninguna dificultad. Pero yo creo que lo realmente interactivo, jugable y vamos a decirlo, pues destacable de Walking Dead es ese juego en segunda capa, la segunda capa de la cebolla, o sea, que está más profunda y donde el jugador pues disfruta. ¿Cómo es eso? Pues sencillamente, de alguna manera, influir en la historia, influir en personajes para que estos, de alguna manera, pues puedan enemistarse contigo, puedan tener afinidad contigo y comprobar las distintas variables, ¿no? Yo creo que ahí está el esquema jugable de The Walking Dead, es decir, probar, experimentar y convertir a tu protagonista pues en un personaje diferente en cada partida. Yo creo que en ese sentido es un grandioso videojuego, pero claro, hay que aprender a verlo. Claro, hay que aprender a verlo, pero aún así, David, yo lo que creo es que, y fíjate que le he dado caña a este juego y tal, pero no sé, es que después de tanto hype y tal me ha dejado frío, ¿sabes? Yo esperaba mucho más de juego que se llevó todos los premios y la crítica de Kai y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que lo que ha sido crucial es el momento y sobre todo, para mí, esto es una opinión personal, el éxito de la serie de televisión. ¿Qué es eso, Víctor? Ha sido crucial, sí. Eso. O sea, es un buen juego, sin duda alguna. Sí, sí, es un buen juego. Pero su éxito se ha visto magnificado por el éxito de la serie, eso es evidente. Claro. Aparte, Walking Dead es un fenómeno en Estados Unidos brutal. Y ya aprovecharon un poco eso, la inercia de la serie, pues para vanagloriar el juego. Vamos a ver, yo no voy a ser el que discuta su premio. Los premios son subjetivos, claro. Pues, se lo podría llevar cualquiera. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo con mucha gente, que si la serie no hubiese existido, probablemente Walking Dead no habría ganado nada. Aquello es VGA, ¿no? Probablemente, a lo mejor me equivoco, pero como estoy de acuerdo contigo, Víctor, la serie tiene mucho que ver en el éxito de este juego. Y bueno, fijaos que vamos a terminar aquí en este punto, ¿no? Simplemente un par de cosas. Es un buen juego, sobre todo si os gustan las aventuras gráficas y un poco las historias interactivas y tal. A ver, lo que ha dicho la gente de, no, es que en Walking Dead no juegas, es todo guiado. Es igual que la misma gente que exageró sobre Heavy Rain, que casualmente suelen ser los que no han jugado a Heavy Rain o Walking Dead, ¿no? Porque realmente juega mucho más allá de eso, ¿no? O sea, realmente el jugo del juego, la chicha, está en tus elecciones, en que tú lleves la historia a tu terreno, no en que tú manejes al personaje o saltes o mates a alguien. Esto es secundario. Aquí lo que prima es cómo conduces tú las situaciones para que vayan a tu favor, ¿no? Y no tardes en hacerlo. Y piensa rápido. Y esa es la jugabilidad de este tipo de juegos. Como, bueno, parecido a las aventuras point and click antiguas, solo que aquí tienes tiempo límite para hacer las cosas. Es así. Y muy cinematográfico. Un juego que os aconsejo, especialmente si está de oferta en Steam. Yo, por ejemplo, personalmente no compraría de salida este juego, pero está en oferta, cae seguro. Ya. Y ya os digo que os va a merecer la pena, porque son una serie de historias bastante entrañables y tal, que dejan pensando a uno, a veces con mal cuerpo, otras veces otro tipo de sensaciones, pero sobre todo una experiencia que es interesante probar si os gustan los videojuegos, ¿no? Así que bueno, ahí queda el asunto y nos vamos con más juegos sobre cómics. Y seguimos con cómics, seguimos con juegos basados en cómic. Y David, ¿qué nos traes? Pues hoy os traigo un juego que quizás algunos recuerden, otros probablemente no tengan ni puñetera idea, de lo cual me alegro. Me gusta descubrir juegos a la gente para que los, para que investigue y los juegue, si es que tienen el suficiente interés. Y es 13 tal cual. Un juego lanzado en 2003 por Ubi, aquella era la época grande de Ubi, Splinter Cell, es decir, todas esas grandes sagas. Es decir, Ubi en ese momento yo creo que era la compañía líder y se atrevía con proyectos arriesgados, proyectos quizás un pelín minoritarios, porque 13, el éxito que tuvo, pues la verdad es que no fue el esperado, o no fue el esperado para las arcas de Ubi, pero consiguió crear lo que para mí es un gran clásico del género. Bueno, 13 está basado en un cómic belga. Comic Belva, es decir, aquí tenemos cómics de todos tipos, del año 84, en 84, y cuyos autores son Jan Van Ham y Gillian Vance. Bueno, David, decíamos al principio de este programa que también habría cómic de autor. Hemos empezado fuerte con cómics de autor, Walking Dead, y ahora este 13, ¿no? Bueno, de hecho 13 es una saga importante dentro del cómic franco-belga y es, digamos, uno de los grandes estandartes. No llega al nivel, a lo mejor, de fama de Tintín o de Asterix y Obelix. También es otro tipo de público, porque es un público más adulto el de este cómic, pero es un cómic muy famoso en ese mercado. Sí, de hecho yo recuerdo que cuando se promocionaba, Ubi estaba ahí con el juego ahí detrás para que tuviese éxito, pues explicaban todo lo que rodea al fenómeno 13. Y, en fin, es un título que a mí desde luego me sorprendió muchísimo, porque 13 utiliza el cel shading, en aquella época también estaba muy de moda el cel shading, y en este caso hacía uso completo del mismo, y además en una perspectiva pues completamente innovadora en ese momento, ¿no? Que era la primera persona. La historia, claro, yo ahora que lo recuerdo dije, joder, este juego se parece un montón a la trama de Bourne. Bourne, la gente Bourne, esa gente amnésico que tiene que recordar quién es y por qué hace lo que hace, pues en este caso es prácticamente lo mismo. Somos un supuesto agente secreto amnésico que tiene que recuperar su identidad y saber por qué de buenas a primeras está metido en tramas políticas, ¿no? En conspiraciones y demás. Pero más allá de la historia, que la historia por desgracia está inconclusa, o al menos yo recuerdo que está inconclusa, porque sí, 13, señor, está planeado para ser. Sí, además, además te deja con la miel en los labios. Sí. Es decir, acaba de una manera en plan, me espero secuela y que me desvele todo al final. Pues recuerdo bien, y evidentemente la secuela nunca llegó, esto seguimos esperando. Pero ¿por qué este juego a mí me encantó en su día? Pues sencillamente porque tiene detalles que son deliciosos. Aparte de que a nivel jugable explotaba muy bien tanto el tema de la acción como del sigilo. Os hablo del año 2003, ¿eh? Ojito, no os estoy hablando de la actualidad, del año 2003. Que era un juego que en ese sentido daba cierta libertad al jugador para, de alguna manera, afrontar los niveles. El estilo que tenía el juego, la verdad es que era único. Sí, yo me quedo sobre todo con las onomatopeyas que utilizaba con personajes. Pues a lo mejor cuando pretendíamos ser sigilosos y nos marcaban los pasos de los enemigos. Cuando a lo mejor matábamos a un enemigo por la espalda con un cuchillo arrojadizo o algo por el estilo, se abría una especie de bocadillo y mostraba la muerte de ese enemigo, ¿no? La muerte más especialmente sangrienta con esa onomatopeya. Era un título que se veía claramente que estaba inspirado en un cómic, ¿no? Es decir, el estilo gráfico era cómic tal cual, ¿no? Incluso las cinemáticas, a veces, o mejor dicho, cinemáticas, la forma de explicar la historia, ¿no? Cuando, eso, aquellos interludios, pues también eran formato cómic, ¿no? Y aparte era un título que, si lo jugáis a día de hoy, tenéis versiones para Play 2, Xbox, creo que también salió en GameCube. Y PC, la versión de PC es fácil de conseguir en Codegame. Que creo que incluso la regaló alguna revista hace no demasiado tiempo. Descubrís que es un título que gráficamente sigue teniendo su encanto por el tema del cel shading. Es decir, tú lo juegas a día de hoy y la verdad es que es agradable. Y sobre todo porque creo que es un juego que de verdad, yo lo he vuelto a recordar a día de hoy y no sé, no tengo la sensación de que haya pasado tanto tiempo. Es decir, han pasado ya pues más de 10 años. Y el juego, pues, insisto, es decir, es especialmente violento. Las emociones de los enemigos al morir están muy bien conseguidas. El propio movimiento del personaje, la forma de recargar las armas, el propio estilo de los niveles, insisto, que sigilo o acción. Es un juego que está francamente bien diseñado. Y de hecho, 13 en su día, pues la crítica lo alabó muchísimo, ¿no? A pesar de eso, pues insisto, las ventas no acompañaron. Sabemos que esta industria a veces es muy cruel, pero es un título que merecía la pena, merecía mucho la pena que estuviese aquí, porque se lo merece sin duda alguna. Y bueno, que visualmente ha envejecido bastante bien. Sí, sí, claro, el tema del shading. Es lo que dices tú, lo ves hoy en día y te puedes tragar perfectamente con este juego. Y yo estoy seguro, no lo sé a ciencia cierta, pero que en Francia y en Bélgica este juego vendería los hoyos. Es decir, sí, es como hombre. Si aquí sacaran un juego de, yo qué sé, de Mortadelo. Pues siempre tiene su nicho de ventas porque hay un hay unos fans que piden ese tipo de contenidos. Desde luego. A mí me encantó, de verdad me encantó. Y ojalá Ubi recupere algún día la franquicia. Va a ser cosa complicada porque ya sabemos cómo va el tema de las licencias. Pero yo, de verdad, os lo recomiendo. No sé si está a la venta en Steam 13 o incluso en Uplay. Habría que comprobarlo. No lo sé, no creo que esté en Steam. Es cuestión de mirar. Es cuestión de mirar, sí. Y si no, pues echar un vistazo a tiendas de videojuegos, series Code Game, porque seguro que lo encontráis baratito. Y de verdad, merece mucho, mucho la pena. Bueno, y no sé de especie de dinosaurios, pero vamos a hablar de dinosaurios, ¿no, Oscar? A mí siempre me gusta hablar de dinosaurios. y ahora os voy a hablar de la saga Turok. Bueno, Turok es un personaje cómic estadounidense que nace en las historietas de Western Publishing y fue publicado por Dell Comics. El primer número salió en el año 1954 y luego ya tuvo su propio cómic, Turok Song of Stone. He de decir que yo de los cómics de Turok me pasa como Shadowman. He sabido que existían, pero vamos, los conozco cero patatero. Es que lo de los cómics es extraño. Yo creo que Acclaim se hizo con los derechos de los cómics. Sí, de los cómics, sí. O sea, es de suyo, hecho, tenía un sello de cómics. Sí, efectivamente. Acclaim Comics, una cosa así era. Y a raíz de eso, pues podía hacer lo que le diese la gana. ¿Qué pasa? Que para mí este es un caso especial. Quiero decir, si hablamos de Shadowman y Turok, uno conoce Shadowman y Turok por los videojuegos. Por los videojuegos, no por los cómics. Bueno, dentro de la saga tenemos el primero, Dinosaur Hunter, Rage Wars, era un juego exclusivo de Nintendo 64 y exclusivamente multijugador. Turok 2, Seeds of Feeble, que es el archifamoso, el más conocido y el mejor de la saga. Turok 3, Shadow of Oblivion, Turok Evolution, que es el truño de la saga. Y Turok, que yo siempre me he mantenido al margen de él porque nunca ni me gustó a nivel de diseño ni nada, y también es un poco truñete, aunque a David le gustó bastante. Me gustó el cuchillo. También tú jugaste la versión mala de cojones. ¿Qué te iba a decir, Oscar? ¿Sabías que Turok 1 estuvo a puntito de salir en PlayStation 1? La versión operativa de PlayStation 1 de Turok. ¿Oíste? Sí, bueno, pero hubiera técnicamente era malísimo y por eso no salió. Hombre, no. Realmente no salió porque consideraron que cuando empezaron a trabajar en él ya estaban centrados en la segunda parte. Ya no tenía sentido lanzar el primero. Pero al parecer los rumores cuentan que la versión era bastante sorprendente para ser PlayStation, ¿eh? O sea que... Bueno, decir que casi todos los de la saga salieron en PC, salvo el exclusivo de 64 del multijugador. Pero yo creo que la mayoría de la gente recordamos Turok por ser una saga muy ligada a Nintendo 64. Recordar que el Dinosaur Hunter salió con la consola o unos meses más tarde, no recuerdo exactamente. Y después Turok 2, Seeds of Evil, fue uno de sus buques insignia, ¿no? Aparte también es uno de los shooters en primera persona que la gente guarda más cariño. Y usaba el expansion pack, sí, además. Sí, efectivamente. Creo que fue el primero de los primeros en usar el expansion pack de Nintendo 64. Oscar, Turok, que fue dentro de lo que es Nintendo 64, ¿no? De su momento, el momento de Nintendo 64 fue... Ese gran juego que incluso llegó a venderle a consola de Nintendo a gente que no tenía pensado comprar una Nintendo 64. Sí, porque era un juego... A ver, siempre estabas con el tema de Nintendo es infantil o Nintendo es para todos los públicos. Y sin embargo, Turok 2 es uno de esos juegos que se desmarca de esta supuesta tónica, ¿no? Un juego adulto, un juego técnicamente era muy potente cuando salió. Como digo, los dinosaurios siempre llaman la atención. No sé, el tema de los shooters en aquel momento eran un tema, un género casi eminentemente pecero. Y en consola, territorio por explorar aún. Sí, por eso digo. Sí. No, aparte la Nintendo 64 en ese aspecto, digamos que fue, no sé si es mucho decir, pero digamos una pionera en el tema de los shooters en primera persona en consola. Yo creo que Nintendo 64, dentro de su generación, es la consola de los FPS. Sí, lo que pasa es que después Xbox tuvo mucho más y fue realmente cuando vino el boom de los shooters en consola. Hablamos de la generación de tal, donde se podía jugar bien un shooter de aquella. Era en Nintendo 64. Sí, entonces me das, Víctor, y me atrevo a decir que 64 puso de moda otra vez el género de la primera persona. Me atrevería a decir eso. Porque 64 tuvo tantos buenos juegos en ese género, uh-huh, que ya a partir de ahí la fiebre fue increciendo. Yo me acuerdo de las peleas que había en aquella época de los peceros con la gente de Nintendo que jugaba a Turok, uh-huh, más adelante, o no mucho más adelante, a GoldenEye. Que siempre decían, es que juegan pero tienen el efecto niebla este tal, porque no da para más el aparato y tal. Sí. Lo que tiene Turok de especial con este tema es que el efecto niebla en Turok era un factor añadido al juego. Es decir, vale, eran carencias de la época, sí, pero es que le daba una atmósfera y le daba un acojone extra, porque de repente te salía un dinosaurio a dos palmos de ti, que no lo habías visto, y te daba un susto de muerte. Un defecto, digamos, de capacidad lo convirtieron en una virtud en parte, ¿no? Maderas, Víctor. Un detalle, el cartucho de Turok 1 costaba 16.000 pesetas. Sí, 17.000. Sí, sí. Era casi como comprarte otras Nintendo 64. Era pasta, ¿eh? Y en el Turok 1 lo de la niebla era un poco exagerado. Sí, en el 2 se mitigó bastante. El 2, la mejora gráfica fue tremenda, con respecto al 1. Es que en el 1, macho, te pegabas hostias contra paredes que te aparecían de repente. Sí. Pero precisamente es por eso, ¿no?, que requería el expansion pack para mejorar la memoria. Turok 2 supuso cosas nuevas, no solo en temas técnicos dentro de la saga. Es decir, yo creo que los shooters en Nintendo 64 cambiaron un poco cambiaron de tema en cuanto a que las misiones, en vez de tener que avanzar y matar simplemente, pues empezaron a tenías que hacer cumplir objetivos, es decir, hacer ciertas tareas para avanzar en la historia. Y de hecho, ese es uno de los cambios importantes que supuso Turok 2 respecto al primero. Lo que pasa es que el primero tenías que recoger una serie de vamos a decir, llaves, que además servían, o sea, no es que fuese algo obligatorio, pero tenías que recogerlas para poder reconstruir. Bueno, me estoy equivocando, no. Tenías que recoger llaves para pasar el nivel y las piezas de un arma, que es el arma con el cual podrías derrotar a Campaign. Creo que era el nombre así del enemigo final, Campaign o algo por el estilo. Pues no lo sé, no me acuerdo, porque yo el Turok 1 nunca jamás lo he terminado, así que... Muy complicado, ¿eh? Era bastante complicado, sobre todo el tema de las llaves. Pero estoy de acuerdo con Oscar, o sea, uno siempre, claro, cuando habla de los shooters 64 dice, ah, bueno, sí, ya, pues, técnicamente y tal. Yo no estoy de acuerdo con que se hable únicamente de revolución técnica, que puede que sí, sino también revolución jugable, porque eso Turok 1 y GoldenEye eran juegos que... No tiene nada que ver con lo anterior en el género, para nada. No. Aparte, Turok 2 era un juego de mucha acción, de mapas enormes. Sí, sí. La saga siempre se ha caracterizado por tener armas, digamos, raras o imaginativas, por así decirlo. Siempre me acordaré del arma nuclear de los Turok, que es especialmente poderosa. Y fue un juego que marcó y porque tenía maneras para marcar. Después Turok 3 ya fue un juego un poco menor, sí. Mantenía el tipo pero menos, no era tan buen juego. Y a partir de ahí pues vino la debacle. Sí. Es una pena que no estén los Turok en Steam. Me gustaría jugarlos en PC, sobre todo el primero, si tengo cariño especial. Quiero ver la versión de PC. Pero en fin, yo creo que es complicado porque Acclaim está muy muerta. Pero en fin, es una saga mítica, una saga para mí clásica. Y como dice Oscar, una de esas grandes sagas que hacen evolucionar al género de los shooters en primera persona. Sí, hasta aquí Turok. Vamos a hablar de un juego, de un título que no es precisamente un juego basado en un cómic concreto, pero sí es un juego necesario en este especial porque es un juego que está basado en el mundo del cómic. Me voy a explicar. No está basado en un cómic, no pertenece a ninguna saga de cómics, nada de eso, sino que se basa en el propio mundo del cómic. Es un videojuego hecho cómic. De hecho, es el mayor homenaje que se le podía hacer desde el mundo de los videojuegos al cómic. Estamos hablando de una obra maestra de los años 90 que se llama Comics Zone. Y Comics Zone fue un juego lanzado en el año 1995, desarrollado por Sega Technical Institute, que para los que no sepáis quiénes son estos tíos, evidentemente pertenecen a Sega, pero son los responsables de la saga Kid Chameleon y de Sonic 2. De Sonic the Hedgehog 2, que este último fue hecho bajo la supervisión de Sonic Team. Pero lo hicieron ellos, no hizo Sonic Team. Sonic Team solo dijo, bueno, hacerlo así, o me gusta más azul, ¿no? esas cosas. Pero estos tíos son unos, o sea, ya lo estáis viendo, son unos putos genios de las 2D. Eso está clarísimo. Y concretamente, este juego fue hecho por la gente, porque había dos divisiones, la división americana, norteamericana, y la división japonesa. Fue hecho por la gente de la división americana. También se nota porque el corte de juego es muy, muy americano. Bueno, Comic Zone es un clásico ya de Sega Mega Drive, que salió originalmente en esta consola, pero que años después llegaría a Game Boy Advance. Y bueno, actualmente podemos encontrarlo en plataformas de O más Dispar, ¿no? Está en PC, lo tenemos en la consola virtual de Nintendo, y tenemos también una versión para Xbox 360. Comic Zone es un plataformas 2D bastante atípico en su desarrollo. ¿Y por qué? Bueno, lo explicaré luego, pero encarnamos a Sketch Turner. Se llama Sketch, que significa es boceto en inglés, ¿no? Boceto Turner. Bueno, imagino que será un mote o algo así, sí, que tiene como dibujante. Probablemente. Así. Que bueno, el tío es un dibujante de cómics neoyorquino que está trabajando en su último proyecto, un cómic que se llama The Comics Zone. Y es un tío que mola muchísimo, ¿eh? Sí, mola un montón. Su apariencia... Es un tío de los 90. Es muy de los 90, pero de lo que molaba en los 90. Es decir, gente con un look así un poco alternativo. Pero largo. Sí. En este juego no, pero si saliera tocando la guitarra eléctrica o con gafas de sol, sería más todavía de los 90. El caso es que durante una noche de tormenta, un rayo cae sobre su mesa de dibujo y entonces el supervillano de su cómic, que se llama Mortus, cobra vida. Logra escapar del cómic y consigue encarcelar a Sketch dentro de su propio cómic, ¿no? La premisa es la hostia. Es el tío, el dibujante, encarcelado dentro de su propia obra, ¿no? Entonces, desde ese momento, tendremos que ir avanzando viñeta a viñeta, completando las páginas del cómic. Pero lo interesante es que nuestro enemigo Mortus va a ir dibujando villanos y otros elementos para intentar jodernos el paso, para intentar matarnos. Que el tío dibuja de puta madre, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, dibuja muy bien el tío. Y muy rápido, además. Y este es el concepto, que es bastante ingenioso, ¿no? Y bastante alucinante. O sea, estás dentro de un cómic. El villano de tu cómic ha salido del cómic y ahora se ha convertido, se ha cambiado los roles, ¿no? Él es el dibujante y tú eres el dibujado, ¿no? Y te dibuja cosas para joderte, para que sientas lo que es, ¿no? Ser villano de un cómic y que te estén jodiendo ahí. Es un juego que rompe la cuarta pared, en cierto sentido. Sí, sí, totalmente. Veréis, yo hay dos juegos que envidié en mi época de Super Nintendo cuando era un fanboy, aquella época lejana ya. Uno era el Fatal Fury de Mega Drive. Yo cuando lo veía en las tiendas decía, guau, cómo mola esta consola, quiero comprarla, pero no puedo, es negra. Y otra era, por supuesto, Comic Zone. Comic Zone a mí me flipó. Y cuando lo pude jugar años después, yo creo que incluso tengo la versión de Steam, no me acuerdo. Es posible que la tenga. Creo que incluso salió una versión para Game Boy Advance de Comic Zone. Sí, para Game Boy Advance. Además, bastante buena, bastante fiel al original. Sí. Y cuando lo jugué, se confirmó mi idea de que aquello era grandioso, porque efectivamente me parece un juego genial. O sea, atemporal, da igual en la época que lo juegues, el estilo gráfico se mantiene. No, se ve bien, perfectamente. Se ve perfectamente hoy, bien. Perfecto. Y tiene es entrañable. Creo que está a la venta en Steam. Sí, también. Y adaptado con logros y demás. O sea que yo creo que si no lo tengo, voy a comprarlo ahora mismo. En serio. El objetivo de este juego, de Comic Zone, es salvar el mundo en el que nos encontramos, que es una Nueva York posapocalíptica, ¿no? Llena de mutantes y tal. Y bueno, podemos utilizar las habilidades que tendría cualquier superhéroe, porque al entrar en el mundo del cómic, de repente nuestro protagonista Sketch obtiene una serie de habilidades de combate que no tendría en el mundo real, ¿no? Es un poco, además se mueve de lujo, tío, se mueve como un auténtico superhéroe, ¿no? Y bueno, al ser dibujante, él conoce todos los secretos del cómic. Entonces, pues, es capaz de pasar de viñeta en viñeta, cruzando, eso, la cuarta pared, ¿no? Es capaz también de arrancar pedazos de la página y utilizarlas en su favor. Vamos, que él como dibujante conoce esos trucos, ¿no? Del cómic, conoce, bueno, todos sus Víctor, secretos. Y tiene un compañero, ¿no? Sí, sí, bueno, tiene una rata mascota. Es la rata, tío. Es un tío que tiene una rata de mascota y la rata te ayuda. Sí, correcto. Y bueno, la rata busca cosas por ti. Digamos que la rata se usaría como... Es un objeto también, pero lo podemos sacar cuando queremos, ¿no? La sacamos y luego la recogemos a la rata. Y la rata la dejamos en una viñeta y encuentra secretos en la viñeta. Encuentra objetos escondidos o tae, ¿no? Muy útil la rata. Es un tío que tiene una rata, porque es muy de los 90 eso. Es muy underground, ¿no, Jorge? Es alternativo. Bueno, una cosa que a mí me encanta de este juego, que me parece... Joder, es que me parece hasta sublime, es el hecho de que pasas de viñeta y aparecen comentarios. Y los comentarios son bocadillos de cómic, ¿no? Que salen de protagonista. Entonces es la leche, porque a lo mejor se encuentra... Se encuentra el tío con unos enemigos, les da de hostias y mientras te estás dando de hostias con ellos, hace bromas. O dice, buah, mira qué hostia te he dado. O dice cosas así, o tío, qué feo eres. O rollos así. Porque es muy a lo Spider-Man. El cómic en el que el héroe es graciosillo y en parte está luchando porque no le quedan más huevos, pero en parte está disfrutando de la lucha, ¿no? Es algo así. Y también, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor el villano Mortus te dibuja cosas. Por ejemplo, al principio del juego, me acuerdo, unos barriles que hay. Y tienes que machacar los barriles para pasar a la siguiente viñeta. Y entonces ve los barriles ese tío que dibujó a Mortus y dice, joder, gracias Mortus, con lo que me encantan los barriles. Y cosas de estilo, ¿no? O por ejemplo, un poco de humor, digamos, cutre, ¿no? El tío llega a unas alcantarillas y dice, joder, qué humedad hay aquí. Esa hostia, tío. Y bueno, los tacos no pone tacos, pero pone estos asteriscos y almohadillas y cosas así para enseñarte que es un taco, ¿no? A mí este juego me flipó muchísimo la primera vez que lo vi, porque es que prácticamente es como leer un cómic jugado. O sea, es acojonante el aspecto tan acabado que tiene, que parece un cómic de la época. De hecho, aparte salió en la época en la que los cómics... digamos, era un super boom de los cómics. En el boom de los 90. El boom el boom de la especulación del cómic de los 90, que casi se carga toda la industria porque unos cuantos querían enriquecerse comprando cómics de 20 en 20 para venderlos cuando fueran viejos. Y eso, pues, está impregnado de toda esa de todo el ambiente que había en ese momento en cuanto a TVO se refiere, ¿no? Y seguimos con... Hablando de, bueno, de esos elementos visuales y tal... Del tema de los aspectos técnicos de este juego, que yo creo que esto es top de la consola. O sea, hay una serie de juegos, ¿no? Podríamos decir Sonic 3, este también. Una serie de juegos que son top, son lo mejor que hay técnicamente en la consola. Y este es uno de ellos. Sprites enormes, animaciones con un montonazo de frames. Tenemos algo muy colorido, que es difícil de Mega Drive porque la paleta de colores sea restringida. Tenemos una serie de factores, la música es flipante. La música es muy muy buena. Pues una serie de cosas que convierten este juego en una auténtica pasada, ¿no? Y en general, Comic Zone es lo que os digo. Para mí, es una obra maestra de género de las plataformas 2D. No solo por lo divertido que es en sí el juego, sino por el concepto que entraña, ¿no? Esa especie de... ¿no? De cambio de papeles entre el dibujante y el dibujado, ¿no? Esa manera de narrar el juego de viñeta a viñeta, cuando acabamos una página entera, pues cambiamos de fase, cosas así, ¿no? No sé, es como... Yo creo que en este desarrollo, segurísimo, tuvo que haber gente de cómic implicada para asesorar y todo esto, porque está cojonudamente hecho. Yo creo que este es un imprescindible de las plataformas 2D. Si os gustan las plataformas, este es un juego que tenéis que tener fijo o haber probado en vuestra vida. De hecho, yo creo que es algo irrepetible. Si saliera un juego igual que Comic Zone, es que se notaría a la legua que es una copia de Comic Zone. No, por eso no creo que se vean muchas más propuestas de este tipo, porque es algo único que está ahí y que difícilmente se va a superar o se va a ver de nuevo. Y yo este juego lo conocí en su época, en la época en que salió. Y lo jugué en la época en que salió, porque yo creo que este juego lo habré jugado en el año 96, por primera vez, probablemente. Era yo pequeño, y yo de pequeño no era un lector habitual de cómics, pero sí que leía algunos cómics, ¿no? Especialmente historietas de Marvel, me gustaban mucho, ¿no? De Lobezno y la Patrulla X y tal. Y claro, yo, hombre, reconocí un poco el lenguaje del cómic, ¿no? Cómo funcionaba pues el tema de viñetado, más o menos me defendía en ese mundillo, ¿no? No era comprador habitual de cómics, pero sí que leía, sobre todo la colección de mi hermano mayor, de Marcos, le mando un saludo aquí a Marcos, mi hermano mayor, que tenía una buena colección de cómics y me dejaba leerlos, ¿no? Y tal. Pues ya me acuerdo que llegó con este juego un día el tío y se lo habían dejado, ¿no? Y entonces, joder, me dio pena que se lo dejaran porque no quería que acabara el tiempo que tenía él de uso de ese juego. Lo tenía que devolver a las 2 semanas o no me acuerdo ya. Pero lo tenía que devolver. Y joder, decía, joder, Marcos, no te lo podrá dejar más tiempo y tal. Porque es que fue verlo, me quedé embobado. Y dije, joder, esto es lo más flipante que he visto en mi puta vida. Claro, estamos hablando de la época de los 16 bits. No había 3D de aquella. No existía el 3D. Bueno, eran proyectos. Proyecto Saturno y cosas de esas de los vídeos tróspidos de Sega, ¿no? Pero joder, yo me acuerdo que vi eso y dije, me pasó también con Quake 2. En la puta vida va a haber algo más guay que esto, ¿no? Y luego me equivoqué, ¿no? Pero bueno, Comic Zone está ahí. Un juego que tenéis que probar y que lo tenéis en el store de Steam y también en las consolas virtuales de Nintendo y de Microsoft. Podéis acceder a él. Así que dejamos aquí Comic Zone. Y vamos a ir, David, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos visto algunos juegos basados en cómics generales, ¿no? Pero ahora vamos a irnos ya con los grandes. Nos vamos a ir por bloques, vamos a hablar de DC, vamos a hablar de Marvel y vamos a hablar del manga también. Entonces, vamos a hacer una separación de un par de minutos musicales. Ponos algo ahí que nos alegre un poco el Dragon Ball, quizás, ¿no? Sí, vamos a hablar. Bueno, no sé si hablaremos de ese juego. A ver qué pones. Pero vamos a ir con Dragon Ball. Volvemos enseguida con No lo desvelo. Mejor. Bueno, vamos a ir... No nos vamos de fiesta, Jorge. No, bueno, Capcom consideraba que esta música era adecuada para hablar de superhéroes. Efectivamente. Son cosas de Capcom. Cosas de Capcom. Bueno, vamos a hablaros de... Antes de irnos con esto, déjame haceros recordatorios básicos. Os recordamos que podéis participar en nuestro concurso sobre una beta de Destiny ofrecido por PHF Ceramic, una beta para la versión de PlayStation 4. Muy fácil, comentando cuál es vuestro juego basado en un cómic favorito en nuestro foro complejoanda.foroes.net. Vamos a dar un repaso ahora mismo a nuestro chat porque tenemos en este preciso instante conectados a Anchoas, Artorias, Astrolix, Gasparix y Venenosis. Dab 1, David Furia y Gasparizador. Tenis el Azul, Ducha, Game of Troll, Gaspar es el Aquaman del grupo. Gobwex os puso el wifi. Odor, Mortadelo se disfraza por el pelo. Perro Rabioso Suárez. Responder preguntas con preguntas. Rey en el Norte y Batman. Sono Passi Questi Romani. Super Brutal Vomit Man. Super Peter Pack. Toraz y Ultrahéroe. Ultrahéroe. Ultrahéroe. Vale, lo siento, es que como no puedes poner tida en el nick, pues no identifico. Sí, lo que pasa que yo creo que eso es de Shin-chan y aquí en gallego era Ultrahéroe. Vale, vale. Bueno, vamos a irnos entonces ahora sí, Jorge. Nos vamos con este juego. Efectivamente, nos vamos con La Casa de las Ideas, Marvel. Y vamos a hablar de los videojuegos de lucha basados en este universo, el universo Marvel, un universo muy rico. Un universo que me atrevería a decir y afirmar que es mejor que el de DC. Quédate la boca, joder. Pero de calle. Y vamos a hablar de Marvel Super Heroes, el videojuego que salió en 1995 en arcade y que llegó en 1997 a PlayStation y Sega Saturn. Tardó en llegar a las consolas domésticas, pero bueno, ¿cómo se dice esto de que aunque haya tardado está muy bien? No me sale el dicho. Bueno, gañán. Es que no me ha salido. Tica. Mejor tarde que nunca, ¿no, Jorge? Exacto. Vale. No, pero había uno más, como más tradicional. Sí, bueno, da igual. Será más vale tarde que nunca, algo así. Al pan pan y el vino. Y sí. Y patada en las pelotas. Bueno, pues este juego Marvel Super Heroes está basado en la saga del Guantelete del Infinito creada por Jim Starlin y George Pérez, en la que el protagonista es Thanos. Aunque en este juego la interpretación de la saga del Guantelete es bastante libre y bastante libre. Es más bien un sálvese quien pueda para conseguir las gemas del infinito y se centra muy poquito en Thanos. Más que nada Thanos es el enemigo final. Para quienes no conozcáis este personaje, es digamos el personaje más poderoso o de los más poderosos de Marvel, y esas gemas del infinito, cuando están todas juntas, digamos que le dan un poder superior al de un dios, el poder de toda la creación del universo. Si chasquea los dedos puede cargarse el universo si quiere y quedar solo él. Bueno, siguiendo con este tema, pues es un juego de lucha al estilo de Capcom. Y es curioso, ¿no? Porque esto del estilo de Capcom, hasta esta época más o menos, todavía no existía. Conocíamos Street Fighter, los juegos del estilo de Street Fighter, pero fue empezando con X-Men Children of the Atom y con este Marvel Super Heroes cuando empezaron a hacer estos arcade crossover con Marvel, superhéroes Marvel o los mutantes de X-Men, y a hacer mercado verdadero con esto. Son juegos muy rápidos. Este en concreto incluyó el doble salto que no se había visto hasta entonces y un montón de novedades que hicieron que el género avanzase bastante. De hecho, está muy bien porque cuenta con un plantel de personajes bastante equilibrado. Podemos manejar a Spider-Man, al Capitán América, Mariposa Mental, Lobezno, Iron Man, Hulk, Juggernaut, Magneto, Corazón Negro y Shuma Gorath. Y a mayores tenemos al Doctor Muerte y a Thanos como jefes finales. Bueno, que Doctor Muerte, yo traduje todos los nombres porque me toca los huevos que la gente les llame por el nombre en inglés. Hombre, pero tienes que tener en cuenta que en Latinoamérica nos escuchan y a lo mejor muchos de los nombres que has dicho, una mierda. Es verdad, es verdad. pero yo lo traduzco porque me gusta traducirlo. Bueno, no. A mí este juego me gustaba especialmente Spider-Man, que me parece que está... Gráficamente el juego está muy bien, y el Spider-Man en concreto está muy, muy bien trasladado, ¿no? El juego sí. De lucha. Así muy delgado, fibroso. Cómo se mueve, tío. Hace chistes al entrar en combate, cosas así. Está muy Iron bien. Man también mola muchísimo, tío. Sí, sí, Iron Man... Y puedes volar. Y el Capitán América. El Capitán sí. América le metieron un combo que es algo así, acaba con la palabra libertad. Y esa hostia. Qué patriótico. Sí, lucha contra todo lo que no sea el valor americano. Pero en general, Jorge, los sprays de este juego son la hostia. Son una pasada. De hecho, son tan pasada que decidieron reciclarlos para todos los juegos que salieron después. Eso, y ojo. Porque esto fue una de las mejores inversiones de la historia de Capcom. Debieron gastar una pasta en hacer estos sprays de animaciones, pero bueno, en los siguientes juegos solo tenían que añadir a lo mejor uno o dos frames más de animación o alguna animación nueva para un movimiento nuevo y ya está. Ya tenían todo el pack. Una cosa interesante es que este juego no es como Marvel vs. Capcom, del que hablaremos en breve. Era un juego de uno contra uno y la idea pues era eso, combate singular, y en el mapa nos encontrábamos las gemas del infinito y las cogíamos, y si la gastábamos nos daba un power up que nos duraba unos segundos y nos servía pues para mejorar el ataque, mejorar la defensa, la velocidad, etc. Estaba muy bien porque le daba un punto al juego, porque la gema podía caer al suelo, entonces tenías que ver si la recogías, etc. Y luego os voy a hacer spoiler, porque bueno, en la historia de este juego os lo pasáis en 20 minutos, así que no os preocupéis. Y digamos que Thanos engaña a nuestro héroe y finalmente le roba todas las gemas, y entonces en la batalla final nos enfrentamos a un Thanos hiperdopado con las gemas de infinito, que es bastante surrealista, porque en el cómic te mataría con solo mirarte, pero en esto pues te dan una oportunidad de derrotarle, ¿no? Bueno, pues está muy bien, porque en el combate final ves a Thanos ultradopado y que está gastando barras todo el rato porque tiene todas las gemas y puede hacer lo que le salga de las narices. Realmente, donde más disfrutas de este juego es en el multi. Y es... yo creo que nos vamos a centrar ahora más a hablar de la saga Marvel vs. Capcom, que es la que realmente explotó esto al máximo y llevó el género del crossover de superhéroes en lucha al límite. Pero Jorge, te voy a decir una cosa de esto. ¿Sabéis? Una de las razones por las que creo que este juego, en general Marvel, en juegos de lucha ha funcionado también, por las preguntas, ¿no? Siempre preguntarse entre amigos, fans de los cómics, ¿quién es más fuerte, Hulk o no sé qué? Tío, ponos a luchar. O sea, ese tipo de cosas... No, de verdad, ese tipo de cosas, pues a la gente decía, buah, te voy a demostrar que Spider-Man es mucho mejor porque no sé qué y usa la tela de araña para hacer tal. Y claro, en el juego te da la posibilidad de hacer esos piques, ¿no? Con superhéroes. Es que manejar un superhéroe en un juego de luchas es la caña. Mola un montón. Yo tengo una pregunta con respuesta fácil. Ahora que a Thor le han cortado el pene y le han puesto tetas, mola más, ¿no? No. Y Capitán América va a ser negro. Sí, y más cosas, ¿eh? A ver, ¿todos estos cambios son canon a partir de ahora? No. Lo voy a explicar aquí en el programa porque mucha gente no conoce los cómics. Y se piensa que cuando ven las noticias que van a cambiar el sexo de Thor, o van a cambiar al Capitán América, o van a matar a un personaje, que solo sale una noticia de esto una vez al año, pues que todo va a cambiar. No. Marvel hace eso. Mira, os voy a explicar el sistema. Marvel hace un cambio en un personaje. Un cambio muy, muy gordo. Tremendo. ¿Por qué lo hace? Porque las cifras de ventas del cómic de ese personaje han bajado. Cuando hacen ese cambio, la gente tiene tanta curiosidad que compra el cómic a saco. Y durante unos cuantos números cogen buenos dibujantes y buenos guionistas para hacer guiones que enganchen, y están aproximadamente un año dándole historietas nuevas con este cambio. Pues al Thor mujer en unos meses durará unos meses con historietas. Cuando las cifras de ventas vuelvan a bajar, porque esto siempre se vuelve el status quo, el guionista dirá que eso al final no fue así porque era su hermano, o era un clon de Doctor Muerte, era un maleficio, pero consiguió tal para salvarse y no sé qué, no sé cuánto. Todo vuelve a la normalidad. Por ejemplo. Y así es como Marvel ha sobrevivido 70 años. Fijaos, cargan el Capitán América, pero no se lo cargan. Se cargan a Doctor Muerte. No, era un robot. Spider-Man. Se cargan a Torchumana también. Era un robot. siempre es un clon, o un robot, o era otra dimensión, o era un mundo paralelo, o era una ilusión de misterio, o etcétera. Siempre modos, es así, siempre. Víctor, quien puso de moda eso fue DC con la muerte de Superman. Porque sí, ahí debió ver Marvel, porque ganaron mucho dinero. Con ¿cuánta pasta acaba de ganar DC con esto? Vamos a darle caña. Sí, pero bueno, cuando veáis algo así, como decía Jorge, cuando no os fiéis. O sea, cuando veáis algo así de tal, no os fiéis directamente. Mira, salvo un héroe. Yo llevo comprados muchos cómics, o sea, cómics durante muchos años, sigo comprando, y ya estoy más que curtido de estas historias. Y lo que dice Víctor, salvo un héroe, hay un héroe que ha muerto y no ha revivido nunca. No va a volver. El Capitán Marvel, que la palmó de cáncer. Lo mataron de cáncer y no revivieron nunca. O sea, un superhéroe que viaja por el espacio y salva universos, lo mataron de cáncer, tío. ¿Sabes? Es que jodido, ¿verdad? Bastante jodido. Y además es un cómic muy emotivo y muy duro. Sí, sí. Está bien. Marvel. Jorge, una última cosa con, Marvel Super Heroes. Este juego, yo creo que fue una de las máquinas arcade que más me flipó en su momento. Sí, de hecho, íbamos a jugar al bar ahí. Sí, había un bar en nuestro barrio, ¿no? Mira que gastamos dinero en esa máquina. Gastábamos pasta y bastante pasta. Lo que pasa es que la máquina solía estar ocupada. Entonces tenías que esperar un montón y tal. Pero yo manejaba siempre a Iron Man y Jorge manejaba a Spider-Man, ¿no? Y metíamos las dos monedas de 5 duros para jugar un crédito a cada uno y tal. Y mira que gastamos pasta en eso. A mí me fascinaba porque eran unos gráficos brutales y se movía todo rapidísimo y machacabas ahí los botones y tal. Era la hostia. Y en el Ultimate de Iron Man, si le dabas a todos los botones así muy rápido y tal, yo, hacías el Ultimate. Yo, en general, el Ultimate de Spider-Man tocaba todo, movía todo así y malos era. Es que de aquella no tenías tiempo para probar, le dabas a todo, a ver. Y salía, ¿eh? Sí, sí, salían las cosas. Bueno, vamos a continuar con más juegos, Jorge, de esto. Bueno, y vamos a hablar ahora de la saga por antonomasia de lucha. Hay muchos más juegos, hay Street Fighter con X-Men, Marvel contra Street Fighter, X-Men, bueno, Children of the Atom, que lo mencioné antes. Hay bastantes juegos de esta temática, pero el más especial, el que más ha gustado a la gente desde siempre, es Marvel vs. Capcom. Un juego que salió en 1998 en arcade y un año después en Dreamcast y en PlayStation, que nos permitía por primera vez enfrentar a los personajes de Marvel en general contra los personajes de Capcom. Yo debo decir que a mí el que más me gustó con diferencia de la saga, y para mí es el mejor, es el 2. El 2, el 2 es el mejor. Pareció brutal. Sí, sí, sí. Y el personaje de Cable, el hijo de Cíclope, es la puta hostia. Sí, es la hostia. Es la puta hostia del personaje. Está ultra dopado. Es tremendo, ¿eh? He jugado mal un montón, ¿eh? El 2 es flipante. Yo creo que es de los mejores juegos de lucha que ha habido nunca. Sí, en 2D para mí es de los mejores. Me jodió muchísimo que en el 3 no sacaran a Veneno. Yo manejaba a Spider-Man y Veneno. Y en el 2 era mi equipo predirecto. Y bueno, en el 2 manejas tres personajes. Jorge, perdona, nos decían por aquí que no llames Spider-Man, que llames el Hombre Araña. No, en castellano la traducción es Spider-Man. Ya, bueno, pero en Latinoamérica le llaman el Hombre Araña. Y a Veneno no sé si le llaman Venom, no sé cómo lo llaman en Latinoamérica. Pues entonces tendría cojones que le llamen el Hombre Araña Spider-Man y a Veneno le llamen Venom. Aquí pasa. A Spider-Man le llaman Spider-Man y a Venom le llaman Veneno. Pasa al revés, sí. Exacto. Correcto. O sea, tiene cojones. Sí, tiene cojones. Mierda de doblaje. No, pero aquí cuando digo traducción, la traducción creo que aquí española. Como el Hombre Araña, ¿no, Jorge? Pero tiene una razón de ser la traducción española, que al principio era muy mala y la gente se acostumbró a esos nombres y los traductores nuevos no podían cambiarlos de repente, entonces se mantuvo la traducción chunga. Por ejemplo, a Shocker, un personaje enemigo de Spider-Man, en castellano se llama El Conmocionador, que a mí personalmente me gusta muchísimo más porque es más nombre de villano. El Conmocionador. Prepárate porque llega El Conmocionador. Además, en los cómics antiguos siempre era... Hablan en tercera persona. ¿Podrá Spider-Man... Bueno, ¿podrá el Hombre Araña batir al increíble Conmocionador? Por cierto, que es el villano de la última película, ¿no? Sí. No sé si... Ese es Electro. El Conmocionador tiene ondas de choque, es diferente, no es electricidad. Bueno, siguiendo con este tema, Marvel vs. Capcom. En el primer juego solo podíamos manejar 2 contra 2. Por primera vez en la saga, digamos, de superhéroes, nos permitían manejar 2 personajes en un mismo combate y podíamos ir intercambiándolos libremente. Y esto fue una mejora de la leche. Pero la verdadera mejora llegó con la segunda parte, que en lugar de 2 personajes contra 2 fueron 3 contra 3, que es la tónica que se ha mantenido hasta ahora en el 3 también. y que es una verdadera salvajada. Porque requiere, primero, que escojas personajes que sean aptos entre sí. Digamos además, cada uno tiene que un rol. Que se complementen, exacto. Hay personajes más débiles pero que son más rápidos, otros que son fuertes y lentos, etcétera. Y tú tienes que escoger los adecuados para poder hacer combos entre ellos, digamos. ¿Por qué había? ¿Agilidad? ¿Había fuerza? No, así. Bueno, hay varios estándares. Sí, había sí. varios stats sí. y había personajes que eran de cada uno de los roles. Entonces Exacto. tenías que hacer un equipo equilibrado para poder luchar en condiciones. Una cosa muy interesante es que al poder cambiar de personaje cuando quieras, tú puedes, por ejemplo, darle un puñetazo a uno, dejarlo en el aire y en el momento en que está en el aire cambiar de personaje y soltarle un combo. Estas cosas, que parecen muy simples y fáciles, realmente complican muchísimo el juego porque si verdaderamente quieres controlar de este juego, es que es una locura la de botones que tienes que pulsar y la velocidad que tienes que tener jugando para poder enlazar los combos y digamos ofrecer un juego rápido. Lo bueno que tiene es que tiene una curva de aprendizaje bastante, bastante buena. Vas, digamos, cuando empiezas a jugar vas viendo cómo son las mecánicas y pronto las vas pillando. Y también un control excepcional. Este juego tiene un control muy bueno, muy rápido, muy fluido. El personaje se adapta a ti. A mí me gusta especialmente la segunda parte, primero, porque mantiene esa estética de dibujos que bueno, es la de siempre, son los sprites de siempre, con personajes nuevos. De hecho, tiene un plantel de personajes tremendo. No, ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero son decenas de ellos. David nos ha traído aquí los dos primeros juegos, Marvel vs. Capcom 1 y 2, de Sega Dreamcast. Los tenemos aquí sobre la mesa. David, querías fartar de tus juegos, ¿verdad? Sí, creo que el 1 salió casi de salida con la consola. A mí el 1 me gustó demasiado, la verdad. Es que el 2 es tan sumamente superior. Es muy mejor. Que es, es muy mejor, ¿no? El 2 es la hostia. Además, o sea, el 1, a ver, el 1 está bien, bueno, pero es que el 2 es la hostia. Es así. Y más recuerdo que el 2 tenía, en los escenarios había, bueno, es una anécdota, ¿no? Había elementos de escenario en 3D, lo cual era incluso más sorprendente. Un juego tremendo el 2, ¿eh? Y bueno, por último la tercera parte, de la que ya hablamos en el programa, así que no me voy a extender. Incluía novedades como una especie de poder que puedes activar que te... Creo que es que te baja la vida, o sea, te mata si no... El modo Berserker. Sí, si no te cargas al enemigo en un tiempo... Te vuelves más poderoso, pero tu vida iba bajando. Exacto. Está muy bien porque supuso un cambio. Y este juego, esta tercera parte en torneo, es... vamos, se juega en el Evo, actualmente tiene mucha comunidad y es tremendo. Y sobre todo es tremendo porque trae a Thor. Y trayendo a Thor... el juego mejora enteros. También es verdad que para mí supuso una pequeña decepción y me quedo con el 2, sin duda. El tercero, dices, Thor. Pues a mí sí. Me parece uno de los personajes más ñordos. Pero es que igual es que... Pero es que es Thor, tío. Es Thor y mola un montón. El hijo del trueno y dios del metal. He de decir que a mí la tercera parte es el juego de lucha de esta generación que más me gusta. Y lo he jugado bastante, lo he viciado bastante. Tiene un buen elenco de personajes. Pero bueno, yo... No sé si es peor que el 2 o no. Yo lo que creo es que el 2 puso el listón un poco alto. Es decir, o las expectativas que generó el 2 y después... Tanto personaje... El hype cumplido, a lo mejor... Sí, es que decepcionó un poco el 3. Sí, pero también puede ser porque tenemos el 2 en mucha estima. Sí. Yo también digo, yo jugué la versión de Vita, la versión esta Ultimate que lanzaron, sí. La jugué en Vita y quedé muy, muy satisfecho. La versión Ultimate es francamente buena. Yo creo que alza un poco el listón. Bueno, vamos a cerramos este bloque de lucha aquí con estos dos juegos que tenéis que probar, sin duda, porque son grandes referentes de los juegos de lucha, no solo de superhéroes o de cómics, sino en general. Y tengo que hablar de otro héroe, otro de Marvel, un héroe súper conocido y la estrella, podríamos decir, estrella mediática de la Patrulla X. Señor David. Pues sí, Víctor, probablemente mi héroe o antihéroe favorito de Marvel, que es el señor Logan, Lobezno. Y que bueno, si bien es cierto que su carrera en los videojuegos nunca ha sido especialmente buena, ha perdido una gran compañía a la que yo tengo mucho cariño, porque ha sido un poco la protegida y de software, y que en 2009 nos sorprendió a todos con un juego que nadie se esperaba que tuviese esa calidad, pero que al final todo el mundo que lo ha probado o lo ha jugado ha quedado bastante contento con él, que es X-Men Orígenes, Lobezno. Basado en la película del mismo nombre, película nefasta, por cierto, violan literalmente a Deadpool. En mi vida he visto una cosa. Bueno, también horrible. Violan a Lobezno, en general. Sí, bueno, sí. Pero Deadpool queda mucho peor. Sí, ah, pero es terrible la película. Es bucaque tras bucaque, violaciones de todo tipo. Qué personaje tan carismático y al final lo convierte en un puto pelele. Pero en fin, eso ya son otros temas aparte. Y yo vengo a hablaros de la obra de Raven. En su día yo recuerdo que teníamos ciertas dudas sobre este X-Men Orígenes Lobezno. Lo analizamos en el programa, por lo tanto os recomiendo escuchar el análisis. Creo que incluso fue Zoe el que se ocupó de analizarlo. Y todos decíamos, joder, este juego basado en películas seguro que es un truño. Si la película es mala, el juego pues pintará de ser horrible. Y sin embargo, yo dije algo. Raven está ahí. Si Raven está ahí, amigos, puede ver que haya calidad. Y en este caso se cumplió. Y yo, veréis, lo que convenció a mucha gente para comprar este juego, que más vendió bastante bien, fue esa demo que lanzaron, que jugó todo el mundo, en la cual Lobezno cogía un tío de un helicóptero, lo sacaba tal cual, le ponía la cabeza en las hélices y la cortaba y a tomar por culo. Luego seguía su camino. Sí, tranquilamente. Es un juego extremadamente violento. Es cierto que Logan en los cómics es un personaje que no se corta un pelo. Yo recuerdo, por ejemplo, esa especie de spin-off en el cual Logan es viejo. El viejo Logan se enfrenta a una especie de... Ese es tremendo, sí. Pero ahí está muy quemado en ese cómic. Se enfrenta a la prole de Hulk. Que luego, de hecho, lo devoran y él renace en el cuerpo de Hulk. Es tremendo eso. Y es violentísimo. Con esto os quiero decir que es muy violento. Quizás es extremadamente violento para lo que suele ser superhéroes o héroes en videojuegos. Pero que la tradición de los cómics hace que Logan es un personaje oscuro. Un personaje que tiene matices claroscuros. Y que no se corta un pelo, insisto. El juego en sí, a mí me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Es un título que dentro de su género es una aventura de acción. Está francamente bien planteado. Los movimientos de Logan están conseguidos. No es que sean ultra complejos, pero todos los que tiene se dejan jugar y el jugador los integra muy bien en lo que es el control del personaje. Aprovecha también muy bien los poderes de Logan. Por ejemplo, hay poderes que él usa su instinto para localizar enemigos. Por ejemplo, hay una serie de enemigos que son invisibles y utilizamos ese poder para localizarlos y poder matarlos con suma facilidad. Y sobre todo es esa violencia exagerada, ¿no? Ese placer que obtiene. Yo recuerdo, por ejemplo, el otro día estaba comiendo esta especie de bizcochitos de chocolate, ¿sabéis? Eso que se abre y tiene virutas de chocolate y dices, oh, qué jugo da. O sea, te gusta comerlos, pero también te gusta despedazarlos, ¿no? O sea, qué jugo. Pues me pasa algo parecido con este X-Men Orígenes Lobezno, ¿no? Ese movimiento que tiene Logan de saltar sobre el enemigo, saltar tal cual, o sea, pum. O sea, apuntar y saltar. Da igual que el enemigo esté lejos de ti, que esté en una zona elevada. Tú le das ahí, sabes que en dos movimientos lo vas a tener encima y lo vas a estar despedazando. Es una cosa deliciosa de este X-Men Orígenes Lobezno, ¿no? Porque tiene algo que tiene pocos juegos en su género. Disfrutas matando, nunca se te hace aburrido. Y siempre que hay una especie de interludio en el cual a lo mejor hay un pasillo vacío, ya te aburres. Tú quieres matar y quieres despedazar. Es cierto que el juego a veces al final pierde un poco de fuelle, se vuelve quizás demasiado genérico, demasiado facilón también. El enfrentamiento final contra Deadpool es asquerosamente sencillo y decepcionante, como en la película. Pero, insisto, aquí lo importante es andar el camino más que llegar al final del camino. Y en ese sentido descubrís un juego sorprendente, un juego que... Incluso la mala fama, ya sabéis, lo típico de juegos basados en películas que la gente ya descarta, pues pudo jugar en su contra. Y de verdad, yo lo recomiendo encarecidamente. Lo tenéis para PS3, Xbox 360 y PC. Pasad a las versiones de Wii, PS2 y PSP, que son diferentes y son muy malas. Y tenéis un título que yo particularmente recomiendo y que además pues permite disfrutar de un personaje que a mi juicio es el mejor de Marvel, el que más carisma tiene y que además es insisto, extremadamente violento y explícito. Así que, por mi parte, nada más. Ahora sí, nos vamos con el Hombre Araña, Jorge. Spider-Man. Personaje creado por Steve Ditko y Stan Lee. Sobre todo Steve Ditko, que la gente nunca se acuerda de él y es el que más puso de su parte. Y bueno, un juego... un personaje que ha tenido muchos videojuegos. Ha tenido videojuegos prácticamente desde que existen los videojuegos. Y no todos de ellos han sido buenos. De hecho, la mayoría han sido mierda. Pero mierda se corresponde con todo el audiovisual que se ha hecho de Spider-Man, salvo la serie de los años 90, ¿no, Jorge? Efectivamente. Porque las películas son malas también. Sí, las películas... Bueno, las dos primeras que se hicieron son medianamente decentes, pueden ver. Pero en general son pelis bastante mediocres. Mediocres y que no hacen justicia al personaje. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar de videojuegos. Y Spider-Man empezó con Atari en la Atari 2600 con Spider-Man 2600. Un juego de 1982 que era una mierda. Un juego que consistía básicamente en escalar un edificio e ir salvando ciudadanos. Los ciudadanos salían por la ventana y tú, si te acercabas a ellos, desaparecían. Con lo cual tú entendías que los habías salvado. Y también había bombas que si te acercabas también desaparecían. Arriba de todo estaba el Duende Verde dando vueltas, que no iba hacia ti, simplemente tenía una rutina de ir de izquierda a derecha y tú tenías que superarlo y conseguir el objeto final, que era una especie de tablero de ajedrez o de estos rollos que son como cuando no ponen texturas en un videojuego que se ve como... Sí, los mapas de UVs, ¿no? Pues es tal cual. En la época de Atari. Atari inventó los mapas de UVs. No inventó los mapas de UVs. Bueno, pues eso. Un juego de mierda. No os recomiendo que lo juguéis porque era una basura de juego. Y ni siquiera divertido, ni tenía un buen control, ni nada. Luego, Spider-Man salió también en NES y Game Boy. Pasando sin pena ni gloria con juegos bastante mediocres. Pero llegó la época de los 16 bits. Y ahí, pues tuvo algún juego interesante. Salieron juegos como Spider-Man Lethal Foes, Spider-Man vs. Kingpin o el juego oficial de la serie de dibujos, que es un juego muy interesante porque Spider-Man es bajito y cachas, pero altamente cachas. Es, como el compañero de Schwarzenegger que entrenaba con él, que era cachas igual que Schwarzenegger, pero medía la mitad que él, pues así. Un tío, es un diseño muy raro. Pero por fin salió Spider-Man Maximum Carnage, que para mí es el mejor juego de Spider-Man hasta la llegada de PlayStation 1. Un juego desarrollado en 1994 por JLN para Mega Drive y Super Nintendo. JLN, que es un estudio que había hecho juegos de mierda hasta la época. De hecho, es el estudio que más odia el Angry Video Game Nerd. El logo es un arcoiris de mierda. Sí, que es si ves ese sello, es la marca de la mierda. Sí, pues por primera vez hicieron un juego que no es que fuera una maravilla, pero era potable. Era un juego, o sea, que se podía jugar. No era lo de siempre, era un juego. Era un juego normal. Y este es Maximum Carnage, basado en el cómic, en la miniserie de cómics Matanza Máxima, que cuenta la historia de cómo Cletus Cassidy, que es el alter ego de Matanza, está en el manicomio y el simbionte llega al manicomio para volver a unirse con él. Escapa de ahí y empieza a sembrar el caos, a cargarse gente, porque este tío mutilaba gente. Es un tío muy loco. Y bueno, Spider-Man tendrá que ir detrás de él y para ello contará con la ayuda de uno de sus archienemigos, Veneno. Y bueno, el juego tiene parecidos con el cómic, pero solo en las cutscenes. Lo que son los escenarios no se parecen nada al cómic. Es un beat 'em up de la vieja escuela, como el Street of Rage o el Double Dragon. Y pues eso, podemos controlar a Spider-Man y más adelante nos dan la posibilidad de controlar a Veneno. Un juego normalucho que podéis jugar y lo podéis pasar bien, pero que no es nada excepcional. El que sí que estaba bien era, y ese... con el que vamos a concluir este bloque, salieron más juegos más adelante en PlayStation 2, en Xbox 360 y tal, juegos más o menos potables. Incluso hay que mencionar el Ultimate Spider-Man, que es un buen juego, pero para mí el mejor sin duda es el Spider-Man de PlayStation 1, Dreamcast, PC y Nintendo 64. Un juego desarrollado por Neversoft que de hecho, bueno, son los creadores de Tony Hawk, de la saga Tony Hawk, y la semana pasada cerraron sus puertas. Vale, por Dios. Sí, también es casualidad. Se integran con... Sí, se fusionan con otro estudio de Activision. Sí, con Infinity Ward. Bueno, un estudio que destacó por hacer grandes juegos, juegos que vendían muy bien además, y que en este Spider-Man utilizaron el mismo motor gráfico que en la saga Tony Hawk. Bueno, este título está completamente basado en el cómic y no seguía una historia concreta de ningún cómic, pero tenía muchos guiños para los fans y digamos que toda la estética y el estilo de contar las cosas era muy similar a las historietas. Por eso tuvo tanto éxito. Podría decirse que como adaptación al cómic es, dentro de Spider-Man, el más fiel, el videojuego más fiel. La premisa es muy de cómic. Peter Parker asiste a una presentación de Doctor Octopus y durante el evento un impostor vestido de Spider-Man pues destroza el invento de Doctor Octopus. Es que es súper de cómic eso, tío. Sí, es muy de cómic. Destroza el tema y a Eddie Brock, que es digamos el rival fotógrafo del Daily Bugle de Peter Parker, pues le rompe la cámara. ¿Pero quién era ese impostor? ¿Pablo Iglesias? Era toda una conspiración para dejar mal a Spider-Man. Pero no era Pablo Iglesias. Bueno, el caso es que Eddie Brock pierde su cámara y por lo tanto sus posibilidades de ganar dinero y de trabajar, tiene problemas en el trabajo y su depresión es tal que el simbionte de veneno vuelve a él y se convierte en el monstruo que todos conocemos. Y ahí se lía la cosa. Y entonces jura venganza contra Spider-Man, no se da cuenta de que es un impostor, un Spider-Man que camina tranquilamente y se acerca a romper inventos, como viene haciendo siempre. Todos creían que es Spider-Man, ¿sabes? Está muy bien, es muy fiel al cómic porque la policía te busca, eres un Spider-Man odiado, no como en la peli de Spider-Man 3 que le dan la llave de la ciudad, no, aquí te odian, como en el cómic. Así que muy bien. Y bueno, el juego es divertido, es un beat 'em up en 3D, tiene mapas muy amplios, pero no es un sandbox como vino el estilo que vino luego a la saga. Y nos podemos balancear por la ciudad, por los tramos de mapa que tenemos, pues con cierta libertad. Eso, un sistema de combate divertido, con combos, telarañas para inmovilizar y el sentido arácnido, que para mí es la mejor inclusión del sentido arácnido en un juego de Spider-Man, porque directamente salta cuando tenemos un enemigo cerca. Cuando estamos en peligro, pues vemos que la pantalla se cambia de color un poco y en la cabeza de Spider-Man salen esos rayos que salen en el cómic y tú dices, anda, mi sentido arácnido me está avisando de un peligro y efectivamente hay un enemigo cerca. Eso está bastante bien. Bueno, como digo, el juego tiene muchos guiños. Yo flipaba mucho con las portadas de cómic escondidas en el mapa y sobre todo que si cogías muchas te daban trajes extra y también te los daban si te acababas el juego muchas veces, y esos trajes eran un homenaje al cómic porque eran todo trajes que ha tenido Spider-Man en diferentes cómics. Algunos que solo han aparecido en un solo cómic y que los han incluido. Salía el traje de nuevo Spider-Man, el traje armadura tipo Iron Man. El de 2099 también. El de Spider-Man 2099. E incluso el traje de la araña escarlata, que era el que yo usaba. Sí, era. Estaba muy de moda en los 90. Bueno, este juego es del 2000, pero yo había leído los cómics de la araña escarlata y me encantaba. Y eso. Estaba genial. Eso, los guiños que tenía y tal. Y el juego era divertido. Tenía un buen diseño de niveles. Mi fase favorita, por ejemplo, es la de las alcantarillas. Era muy divertido. Perseguías a Veneno por las alcantarillas y tal. Y una cosa que descubrí, pues documentándome para esto, es que hay un modo What If, que yo no lo sabía. What If es una saga de cómics de Marvel que es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si sucediera algo contrario a lo que sucedió en la línea cronológica de Marvel? Por ejemplo, hay un What If de ¿qué pasaría si Fénix no hubiera muerto? No se lo hubieran cargado los X-Men. Pues hay otro que es ¿qué pasaría si Conan estuviera en el Nueva York actual? Ese está bastante bien. Sí. Bueno, pues este sistema What If era, te ofrecía el mismo juego, pero con cambios en el diseño de niveles y en algunas cosas, para ofrecer un nuevo reto. La historia era la misma, los vídeos, las cinemáticas eran las mismas, pero bueno, era un añadido que estaba muy bien. En cuanto a las versiones, yo lo jugué en PC, pero la peor de todas es la de Nintendo 64, porque al parecer no incluía las cinemáticas del juego. Yo no sé por qué Nintendo 64 no lo incluyó, me imagino que por el tema del espacio del cartucho. En lugar de eso, traía un pantallazo con texto abajo, que era una cutrez, y eso, pues es una pena, porque este juego en el resto de las versiones era un juego bastante digno. Y la versión de PC estaba bastante bien, aunque sí, no escalaba mucho gráficamente, no, con respecto a la versión de consola. Era casi igual que la versión de PlayStation. Pero podías jugar a más resolución, tenía esa ventaja, sí, ¿no? Bueno, vamos a cerrar aquí Spider-Man y cerramos este bloque de Marvel Comics, pero nos vamos con su competencia, nos vamos con DC Comics. Música, Superman casi mola, ¿eh? Casi mola. Sí, justo lo que iba a decir casi yo. Hostia, mola. Hasta mola ser Superman. Superman. Hasta que ves la ropa y los calzoncillos y todo y dices, no, ya no. Superman, amigos. La saga emblemática de DC Comics. Mentira. ¿Verdad? Es el que más TVOs vende. Bueno, actualmente vende más Batman. Superman es el inventor de los superhéroes. Sí, es decir, exacto, le debemos todo a Superman. Desde siempre, DC Comics ha sido una de las principales referencias para desarrollar videojuegos basados en cómics. Tanto es así que en el año 78 pudimos ver el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo de un videojuego basado en una saga de cómics, en este caso el Superman de Atari 2600. Un juego que llegó un año después de que la consola saliera al mercado. O sea que, como podéis ver, es el auténtico pionero de los videojuegos de superhéroes, ¿no? Superman, además, saga súper importante, valga la redundancia, de DC Comics, y que ha tenido muchísimos juegos de mierda. No, en serio, hay que decirlo. Ha tenido, como el Superman 64. Mira, goza de título de peor o segundo peor juego de historia con el Superman de Nintendo 64, junto a E.T. de Atari 2600 también, ¿no? Hombre, yo creo que este Superman 2600 va a la par, ¿eh? Ojo. Superman 2600 es bastante mejor que Superman 64, ¿eh? Bastante mejor. Es que el 64 es un hecho, juego de mierda, ¿eh? Yo no sé cuánto lo habréis jugado este juego de Atari 2600, pero yo lo jugaba bastante de pequeño y tengo un recuerdo entrañable de él, tengo que decirlo. Bueno, este juego nos introduce en la piel de Superman, por supuesto, y nuestra misión es reparar un puente que Lex Luthor, nuestro archienemigo, ha destruido. Tenemos que, además, que volver a tiempo al Daily Planet, convertidos ya en Clark Kent, para, pues sí, a currar, ¿no? Porque si tardamos mucho, pues la gente va a sospechar de que somos Superman, ¿no? Que siempre nos escapamos cuando hay ahí follón, o cuando hay trifulca, ¿no? Y tal. Entonces, la dinámica del juego es muy sencilla. Mientras somos Superman, podemos volar, superfuerza, atrapar enemigos y rayos X. Y cuando no somos Superman, somos Clark Kent, que es un tío normal que solo puede caminar, que cuando se mete en la cabina de teléfonos, voilà, Superman. Es la hostia, porque vas tú mismo a la cabina de teléfonos y te transformas. Sí, allí. Sí, es que tienes que ir tú mismo a transformarte en Superman, ¿no? Si interactúas con la cabina de teléfonos, pues te transformas en Superman y tal. Al intentar reconstruir el puente, que es nuestra misión principal, coger los pedacitos de puente y reconstruirlo, varios villanos nos impiden llegar. Y algunos de ellos tienen kriptonita, ¿no? Ahora explicaré lo de la kriptonita. Ojo, esto es un juego de Atari 2600, ¿eh? Quiero decir que es medianamente avanzado, ¿no? En cuanto a conceptos y tal. Vale, a los villanos que hay por ahí por el monte y tal, bueno, por el monte no, por la ciudad, tenemos que cogerlos, llevarlos volando hacia la cárcel. Sin juicio ni hostias, ya van directas a la cárcel. Exacto. Superman se salta a los intermediarios. Superman es juez Dredd. Y no le tosas, porque es Superman, ¿sabes? El tema es que cuando nos salen con kriptonita, perdemos nuestros poderes, como pasa en los cómics, y entonces no podemos volar ni tenemos la capacidad de cogerlos y tal. ¿Qué hay que hacer cuando llegue este punto? Ir a junto de Lois Lane. Le damos un beso y curaos. No es coña. Vas a Lois, Superman le da un beso y ya está. Ya curo la criptonita, ¿no? Es así de sencillo el juego y va de hacer puntos. Va de, bueno, pues llevar cacos al sitio, poner trozos de puente, va sumando puntos y todo eso. Es infinito, ¿no? No se puede acabar. A mí siempre me da esa impresión de que no. No, cuando acabas el. Cuando montas el puente y tal, se vuelve a iniciar. Lo típico, como los juegos de la época. El caso es que gráficamente era un juego que para Seattle 2600 estaba bastante bien, porque intuías más o menos los colores de traje. Tío, tenía gráficos monumimétricos para la época. Sí, era. Yo creo que es uno. No estoy de coña. Yo creo que es uno de los máximos exponentes gráficos de la consola. Sin bromas. Ha habido ciertos juegos que han estado ahí. Para mí estaría con Frogger, a lo mejor, o tal. Uno de los mejores juegos de esta máquina. Y nada más que decir este juego. Luego, no vamos a hablar de más juegos de la saga Superman. Pero luego sacarían mucha mierda. Ha habido un par de juegos de Superman medianamente buenos. Ha habido un juego de la serie de animación que era decente. O sea, no era una puta mierda, quiero decir, ¿no? Pero en general, la saga Superman en videojuegos tiene mucha mierda. Es una saga muy tróspida. Curiosamente, creo que recuerdo ahora mismo vagamente la portada justo en Nintendo 64. Sí, si es que salió para Nintendo 64. No sé si para PlayStation 2 también llegó una versión posterior o algo así. No me acuerdo, ¿eh? No me hagáis caso. Pero bueno, en general, sí, han sacado esto. Y lo que sí, no os acerquéis ni de coña. Si lo veis de segunda mano, no lo compréis. El juego de Superman de Nintendo 64, porque comprato, es un juego. Porque es culto. Sí, pero a día de hoy está muy bien valorado, ¿eh? Es un juego. Mira, es tan malo porque es un juego incompleto. Aparte de que es malo el juego en sí, es muy malo técnicamente. Está repleto de bugs. Y hace siempre lo mismo: pasar por aros, sí. Y comerte edificios. Sí, horrible. Y un control pésimo. No lo juguéis, es horrible. Es horroroso ese juego. Bueno, pues nada más, nos vamos con el otro, ¿no? El otro tío que mola de DC Comics. Aquaman. Nos vamos a hablar de el señor de la noche, David. Sí. El caballero oscuro. Exactamente. Bueno, veréis, como hay muchos juegos de Batman y le pasa un poquillo como a su amigo Superman, es decir, tuvo mucha mierda. Pero yo quiero recordar a mi amigo Javi Ortiz, que es posible que escuche este programa. Porque bueno, él cuando salió Batman Arkham Asylum, que fue una puta revolución, el mejor juego de superhéroes jamás hecho, lo cual pues probablemente sea cierto. Él se ofendía porque, claro, se afirmaba, por fin un buen juego de Batman. Eso es mentira. Super Nintendo. No. El primer juego de Batman fue realmente bueno, fue una maravilla. Y eso, hoy os traigo tres juegos. Os traigo el Batman The Ocean para Spectrum. Os traigo el Batman Returns para Super Nintendo. Y por supuesto, como no podía faltar, Batman Arkham Asylum. Ojo, solo Arkham Asylum. ¿Por qué lo he hecho así? Porque Arkham Asylum tiene ciertas reminiscencias o cierta influencia de la novela gráfica del mismo nombre, que es una maravilla, aunque bueno, ya explicaré más adelante que los parecidos son a veces un poco accesorios. Pero en fin, empecemos desde el principio. Año 1986, Batman llega a Spectrum y lo hace por la puerta grande. Veréis, hablo de un juego cuya historia pues es una historia bastante simplona. Batman tiene que rescatar a Robin, una misión que yo prácticamente se echaría, no sé, no entiendo por qué Batman se molesta en eso. Y tiene que recuperar piezas de uno de sus vehículos para facilitar la tarea, ¿no? Y lo hace a través de su Batcueva. Una Batcueva que, ojo al dato, se compone de 150 pantallas. O sea que la Batcueva de Batman es como el metro de Moscú. Una cosa brutal. Y además tiene una perspectiva que podríamos definirla como isométrica o 3D. Un 3D isométrico parecido, por ejemplo, a la Abadía del Crimen, para que os hagáis una idea. Y que en aquella época resultaba tremendamente resultón. De hecho, es más, Si os fijáis en la versión de Spectrum, porque es cierto que ha habido conversiones a MSX, Amstrad CPC, incluso ha habido una conversión a Game Boy Advance que quiero conseguirla, a ver si por eBay, buceando por ahí, puedo conseguirla, porque tengo mucha curiosidad. Veis que es un título que, insisto, a pesar de la enorme cantidad de años que han pasado, de las generaciones de hardware que han transcurrido por el medio, sigue teniendo un encanto especial que otros juegos no pueden tener, precisamente por la perspectiva. A nivel de desarrollo, es un juego pues que podríamos definir como una especie de puzzle. Aquí Batman pues tiene que esquivar enemigos, mover objetos, hay que estudiar el entorno para saber cuál es nuestra mejor alternativa a la hora de escapar. Y aparte tiene un diseño de niveles muy laberíntico, ¿no? Es decir, a veces el jugador, pues bueno, con 150 pantallas es normal que te puedas perder. Tienes que tener un sentido de orientación muy pronunciado y mucha paciencia para superar pues los retos que te van proponiendo cada una de las habitaciones. E insisto, aquí no se trata de matar o de aniquilar o de dar palizas a los enemigos, sino más bien de esquivarlos y evitarlos, ¿no? A pesar de todo, os digo, es un juego tremendamente recomendable. Insisto, yo quiero conseguir la versión de Game Boy Advance porque vi algunos vídeos sobre ella y me parece tremendamente conseguida y bastante fiel al original. Y es un título que ya en el 86 pues mostraba las excelencias de Spectrum y además mostraba las excelencias, las potenciales excelencias de un superhéroe como es Batman. ¿Superhéroe o héroe? Yo prefiero quizás el calificativo de héroe. Así que este Batman para Spectrum, insisto, juego del 86, el primer gran juego de Batman. Así que ese mito de que Arkham Asylum fue el único es completamente falso. No es el único que salió en Spectrum. Hubo más juegos de diversa calidad, pero... Y de diverso género también. Su género también. De hecho, había uno que tenía incluso un estilo parecido a los Metroid. Muy ambicioso, muy espectacular. Otro que tenía un estilo en isométrica también, que era más de puzzle, más de investigación. Este mismo, que hablas. El de Ocean del 86. Sí, pero este, ojo, porque este juego, David... no sé si... Ahora la Scene que hay de... Bueno, que están recuperando juegos de tal, lo sacaron con otro nombre. No recuerdo ahora si es... No recuerdo ahora mismo cómo... Pero sí que lo volvieron a sacar. Sí, lo volvieron a lo reeditaron, este juego, pero de manera no oficial. De manera no oficial. Claro. Bueno, pues es interesante. Y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Yo te dije, Víctor, yo comenté que hay una versión para Game Boy Advance, evidentemente actualizada, no lo está, que tiene también buena pinta y yo intentaré conseguirla. Si alguien me puede facilitar algún enlace o porque lo ha visto por algún sitio, que me lo diga, por favor, porque estoy muy interesado. Así que insisto, Batman para Spectrum, el primer gran juego de Batman. Y insisto, el euro empieza por buen pie. Pasamos ahora a Batman Returns para Super Nintendo. Y este juego tiene una historia curiosa, veréis. Bien, la película de Tim Burton, el Batman Returns, en general fue una película bastante defenestrada por la crítica, ¿no? No gustó demasiado, la veían demasiado extraña, el pingüino parece que no cuajó entre la gente, la sombra del Joker era muy alargada, y entonces se provocó una especie de sinergia extraña en relación a los juegos que se lanzaban para ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que la versión de Super Nintendo era muy diferente a las demás, ¿no? Las versiones restantes pues cayeron en el olvido prácticamente, mientras que la Super Nintendo perduró y es recordada como un gran juego del hombre murciélago. Es un beat'em up, es decir, yo contra el barrio, Batman contra el barrio, pero que tiene el toque Konami. Konami en esa época estaba pues muy lanzada con el tema de los beat'em up, influenciada por los Streets of Rage, muy experimentada con las Tortugas Ninja, es decir, ya se sentían un poco pues dueñas del género. Y la verdad es que hicieron un trabajo fantástico, porque este Batman Returns, aparte de que técnicamente era lo mejor en su momento de Super Nintendo, veis los escenarios, el sprite de Batman que está muy bien conseguido, los final bosses que también tenían su aquel, una curva de aprendizaje que está también muy bien ajustada, incluso un Batman que tenía pues movimientos especiales, por ejemplo podía recurrir al Batarang cuando la cosa se ponía complicada, e incluso había una fase donde manejamos el Batmóvil, ¿no? Es decir, era un título muy bien conseguido, es evidente que tampoco innovaba mucho en el género, pero tampoco hacía falta, ni mucho menos. Pero desde luego sorprendió técnicamente y jugablemente, y fue un título que, insisto, a la gente le encantó, se enamoró de él. Y a día de hoy es un juego tremendamente valorado y muy cotizado. Molaba más el juego que la película. Sin duda, o sea, es que es así, es decir, Batman Returns para Super Nintendo, mucha gente consideraba que fue lo único bueno que dejó la película, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí la película me gustó bastante, me parece una película maravillosa. Con el paso del tiempo creo que ha ganado en reconocimiento. Yo creo que... Por mi parte, envejeció fatal esa aparte película. Aparte que bueno, yo soy... Hace poco, al final también, ¿eh? Soy ultra fan de Christopher Walken, así que... Para mí la peli es un película. Y Danny DeVito, a mi juicio, lo hace fantástico en el pingüino. Pero en fin, eso ya son nuestras cuestiones, eso ya es hablar de la película. Pero el juego basado en la película, os lo recomiendo encarecidamente. Jugarlo por YouTube, emularlo, lo que os dé la gana, comprarlo en cartucho, gastaros un pastizal, como pretendo hacer yo algún día. porque Batman Super Nintendo triunfó y además fue la única plataforma en la que triunfó en relación a la película, porque las demás versiones, olvidadas. Y por último pasamos a, bueno, pues al Batman moderno, al Batman que le ha dado otro aire a esto de los videojuegos basados en superhéroes, héroes, y que sin duda Batman Arkham Asylum, que todos conocéis, no hace falta tampoco que me explaye demasiado, pero Rocksteady hizo un trabajo brutal, se inspiró de una manera casi diríamos contagiosa respecto a otras compañías a la hora de tratar un personaje, porque lo trató con respeto, sobre todo con respeto. Y está basado en una novela gráfica que además me regaló mi amigo Miguel Sunrider, y una novela gráfica que a mí me hizo nombrarme aún más de Batman. Yo os explicaré ahora por qué. Bueno, Víctor, ¿ibas a decir algo? No, David, que esto es una apreciación personal, ¿eh? Habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero para mí esta saga de juegos es la mejor saga beat'em up de la pasada generación. Para mí, vamos, de la generación que acabamos de pasar, de PlayStation 3, Xbox 360 y tal. Puedo estar de acuerdo contigo. Me parece buenísima. Sobre todo como esta saga. Sí, Origins me pareció un juego buenísimo. El mejor para mí de esta duda, saga, ¿eh? Sin duda. Bueno, pues lo que os decía, Arkham Asylum, todos lo conocéis. Es un título en el cual pues es una aventura de acción. Tiene una especial importancia en el sistema de combate. Simple en la teoría, complejo en la práctica. El modo detective, que ha sido una de las mayores innovaciones jugables que yo he visto en esta generación y las futuras. Por ejemplo, recuerdo el modo instinto de Tomb Raider, que es tal cual el modo detective. Son mikamis constantes. Mikamis constantes al modo detective. Además, recuerdo en su época hubo un debate en relación a este modo. La gente decía, joder, es que el juego es muy sencillo, me cago en todo. El modo detective te facilita mucho las cosas. Pero es que eres Batman, amigo. Tienes que ser superior al resto, joder. Claro, joder. ¿Qué tontería es esa, Oscar? A mí Asylum me recuerda brutalmente a la saga Metroid. Sí, la Sub-Saga Prime. Me parece que coge muchos elementos pero de... Muy simplificado. Sí, sí, más simplificado. Pero coge muchos elementos... Llevado a su terreno, joder. Claro, o su terreno. Coge muchos elementos de, sí, o sea, de Metroid. O sea, entre ellos la visualización del mapeado, sí, y todo ese tipo no de solo cosas. Eso, el tema de, por ejemplo, el propio juego, la sí, exploración sufre, que tiene. De, sufre gadgets, también, sufre también del síndrome Metroid con el tema de los gadgets, sí, claro. Sí, pero claro, y el tema de... No puedes pasar aquí ahora, pasarás luego, vas a tener que volver por aquí, ese tipo de cosas. Pero, a ver, yo creo que es algo, Oscar, que en general todos los videojuegos claro, que tienen ese tipo de... han copiado de Metroid. Sí, a día de hoy es algo que ya se ha convertido en costumbre en los claro, videojuegos. Es una dinámica aceptada desde Metroid. Es que Metroid, Oscar, para mí es un género en sí mismo, ¿eh? O un subgénero dentro de las aventuras, o sea, ya ha creado escuela. Parece normal que ciertos juegos pues recurran a sobre estilo, todo, ¿no? Sobre todo a los Prime. Sí, efectivamente. Sobre todo que los es con quien más tiene que ver. Sobre todo los Prime. Bueno, ahora os voy a comentar un poquillo la relación entre Arkham Asylum videojuego, Arkham Asylum novela gráfica. Veréis, a ver, tiene un parecido razonable a Arkham Asylum, un lugar donde están encerrados pues gran parte de los villanos de Gotham City, los cuales quieren acabar con Batman. Pero para mí la novela gráfica es una novela, diríamos, metafísica, que hace un psicoanálisis de Batman. Es decir, en Arkham Asylum, la gente que lo haya leído, os lo puedo dejar para que lo veáis, apenas hay acción. No es la concepción clásica de Batman, de parto caras, me muevo entre las sombras, acecho al enemigo. Aquí Batman es constantemente analizado por sus enemigos, sobre todo por el Joker, y casi le tortura, le hace plantearse a sí mismo qué es. Es si realmente lo que hace tiene una justificación loable o respetable o admirable, o si realmente debería estar encerrado junto al resto de villanos, ¿no? O sea, es un poco la reflexión típica del personaje de Batman, es decir, ¿cuál es su verdadera máscara? ¿La de Batman o la de Bruce Wayne? Entonces, es un poco lo que te plantea la novela gráfica, que a mí me parece una jodida maravilla. Evidentemente parecidos no hay, salvo el contexto, el escenario. Espantapájaros quizás en el juego sí es cierto que espantapájaros, sus apariciones en el videojuego son memorables, sobre todo una de ellas que parece que tu Xbox se fue a la puta mierda, que más de uno lo creyó. Y es un personaje que sí tortura bastante a Batman y sí le hace analizarse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya os digo que quería mencionar la novela gráfica porque merece la pena mencionarla. En cierto sentido también es el germen del videojuego, pero ya está. Si los parecidos en ese sentido tampoco es que vayan más allá. Por mi parte, Batman está finiquitado. Hay más juegos, por supuesto, pero muchos de ellos son auténtica mierda. Hombre, también podría destacar un juego más o menos moderno, que es el Begins, que no estaba nada mal, la verdad. No, nada mal. O bastante potable, todo hay que decirlo, con un estilo muy Splinter Cell. Y poco más. Yo creo que menciono los más destacados, juegos que además que marcan generaciones, y poco más del Hombre Murciélago. Y seguimos, vamos con bloque manga. Vamos a hablar de algunos títulos manga. Evidentemente, ya estáis viendo que no podemos pararnos en absolutamente todos los videojuegos sobre cómics que ha habido, porque es una cantidad ingente. Entonces estamos seleccionando pues algunos juegos que nos parecen buenos y tal, y de digna mención, ¿no? Óscar, ¿de qué nos vas a hablar para abrir este bloque? Voy a empezar con Naruto. La verdad es que, bueno, primero decir unas cosillas del cómic. Es un cómic escrito y dibujado por Masashi Kishimoto, y el anime está dirigido por Hayato Date. Bueno, Naruto es una serie que empezó en un manga que empezó en el 99 y que sigue vigente. Veremos si para largo o si está próximo su fin. Pero vamos, es una saga que sigue vigente. Mientras de pasta, tío. Todos los años el tío dice que la va a terminar, pero de momento no sé qué es Naruto. Vale, venga, ya está. Bueno, Naruto. Naruto, la verdad es que ha tenido juegos de casi todos de lucha. Y ha tenido, no recuerdo si en PlayStation llegó a haber algún Naruto, pero creo recordar que sí. Pero bueno, yo os voy a hablar de un juego y de una saga en concreto que a mí me ha gustado mucho, que es Gekitou Ninja Taisen, la batalla del gran ninja, por así decirlo. Que ha tenido adaptaciones europeas en GameCube y Wii, como Clash of Ninja, Clash of Ninja 2. Bueno, la saga original en Japón tiene 4 entregas en GameCube y creo que 3 en Wii, que son los Gekitou Ninja Taisen X, que al final han ido reconvirtiendo la saga en algo más aventurero. Es decir, en la tercera parte de Wii ya podíamos manejar a los personajes en un entorno y ahí pues poder movernos, ¿no? Bueno, os voy a hablar de Gekitou Ninja Taisen 4, juego de GameCube, mi primer juego de importación de Japón. Tengo mi cajita ahí en casa toda chulísima. Ya sabéis que las cajas japonesas eran pequeñitas, con un cartón que protegía la caja de plástico interior, que creo que era transparente, una cosa así. Bueno, Gekitou Ninja Taisen 4 fue lanzado en noviembre de 2005 en Japón, como bien decía, para Nintendo GameCube, y la historia abarca los acontecimientos ocurridos durante la búsqueda Tsunade. Creo que eran episodios 81, 150 y algo, una cosa así. Bueno, para los que no estéis interesados en tema de historia y tal, pues voy a pasar ya a otros temas. A nivel jugable, sobre todo. A nivel jugable tiene un esquema muy parecido a los Marvel vs. Capcom. Tenemos las luchas uno contra uno, las típicas, y después tenemos el sistema TAC, que es prácticamente el mismo que los Marvel vs. Capcom. Tenemos los personajes, podemos cambiarlos en cualquier momento, y también tenemos el mismo botón que si lo mantenemos una vez, pues nos sirve de personaje de apoyo. Aparte que tenemos la barra mítica de ataque, cuando la llenamos pues tenemos un combo, un ultra o un especial, como queráis llamarlo. Yo es que de estos juegos, a ver, yo los Naruto no me interesa el personaje de Naruto, ni el manga ni el anime, me da exactamente igual, me suda la polla sinceramente, pero no hace el palabro. Pero creo que jugué incluso en tu casa a un juego de Naruto, de alguno de lucha, creo que sí. Este, puede ser. Yo lo que veo estos juegos de lucha, para mí son muy limitados. ¿Por qué? Porque el combate normal, es decir, el hecho de dar hostias sin más, dejando a un lado los ultracombos y tal, es muy simple, muy simplón. O sea, es un juego que tiene un esquema de lucha, que tiene un esquema muy sencillo. A ver quién da más hostias y quién carga antes la barra, sí, de claro, lucha. Sí, claro, pero justo. Eso también pasa en Marvel vs. Capcom. No, a ver, ojo, yo creo que Marvel en general tiene más complejidad en la lucha en sí normal, sin recurrir a los ultras. Un jugador habilidoso te puede machacar la vida si necesitas acudir a un ultra. Sí, pero es más, si es habilidoso puede bloquear tu ultra. Si aquí quieres. También, aunque quizás sea más limitado en el número de combos, en por el número de movimientos. Exactamente. Sí, o sea, sí, en eso sí. Pero claro, tú puedes machacar a tu oponente sin necesidad de usar el ultra. Si eres bueno, lo vas a notar en este juego, y tanto aquí como en el Marvel vs. Capcom. Temas de modos de juego. Como comprenderéis, estaba en japonés y ya bastante hacía con moverme por el modo historia y... No es suficiente. No es suficiente. Eres muy del complejo. Tenía modo survival también, y tenía una sección que a mí me gustaba mucho, que era el tema de las misiones, aparte de chorrocientas de ellas, en las que tenías que hacer en las misiones tenías que matar al oponente según lo que te pidiera dicha misión. O sea, por ejemplo, matarlo con tal movimiento, o dañarlo hasta ese nivel de vida o tal. Tenía como ciento y pico, bueno, estoy hablando de memoria, porque ya hace muchos años que dejé de jugarlo, pero tenía mogollón de misiones. Bueno, estas misiones también servían para ir desbloqueando cosillas dentro del juego. Como digo, era un juego muy con un estilo de lucha muy Marvel vs. Capcom, pero claro, tenía su propia identidad, lógicamente. Aparte, técnicamente era un juego que lucía bastante bien. Cuando usas técnicas de en plan cómico, en plan manga, en plan anime, pues si lo haces bien suele lucir más, porque no necesitas tantos polígonos o tantas cosas para que luzca bien, ¿no? Por tanto, en ese nivel pues también cumplía bastante. Y es, como digo, mi primer juego de importación japonesa, mi primer juego de importación de GameCube, y la gocé con este Geekito Ninja Taisen 4. Por cierto, la saga de Naruto a nivel de videojuegos también sigue vigente y siguen sacando muchos juegos a día de hoy. Un poco como con Dragon Ball, es ya sí, recurrente sí, el tema. De hecho, pues ahora mismo también los están sacando para PC. El último Steam. En Steam estuvo a mitad de precio, creo recordar, en las últimas ofertas. Son juegos bastante buenos. Si hay algo que decir de la saga Naruto en cuanto a juegos de lucha es que no son obras maestras, es verdad, pero sí ha mantenido un nivel medio muy bueno. Y esta última saga o subsaga, o como queréis llamarle, Generations, pues también tiene un nivel muy bueno. Y visualmente pues también es bastante bonito. En 360, recordar que hubo dos entregas o tres, no recuerdo muy bien, que era un toque más aventurero también. No se centraba solo en la lucha. Y bueno, generalmente es una saga que ha mantenido bastante bien el nivel. Y con esto pues podemos cerrar el bloque Naruto. Bueno, hemos hablado de Naruto, vamos a hablar de una saga de juegos sobre un manga más, y luego iremos a algunas menciones especiales, básicamente porque no hay tiempo para hablar de muchos grandes juegos que han salido sobre manga, al mismo tiempo que tampoco nos ha dado tiempo a hablar de otros juegos de DC Comics, Marvel o independientes. Vamos ahora con la última saga de la que hablaremos en este bloque hoy. Bueno, yo creo que el manga más famoso de todos los mangas, Óscar. Dragon Ball. Vamos a hablar de Dragon Ball. Sobre todo Dragon Ball Z, que es donde los juegos más han aprovechado la serie. Bueno, tenemos juegos de Dragon Ball desde el Pleistoceno, por lo menos. Desde NES ya había. Sí. Los más famosos hasta la generación PlayStation 2 eran los Super Butoden. De Super Nintendo, eran juegos muy buenos en aquel momento. Sega Saturn había un par de juegos de Dragon Ball muy muy buenos. En arcade había un par de juegos muy muy buenos también. Correcto. Tuvo adaptaciones portátiles, entre ellas un juego de cartas para Game Boy Advance muy bueno, adaptaciones portátiles buenas. Pero yo creo que, al menos para mí, habrá gente que no esté de acuerdo, pero yo creo que el culmen de la saga Dragon Ball es Budokai Tenkaichi 3, y es más o menos del juego que más voy a hablar. Por cierto, los tres Budokai Tenkaichi son muy buenos. Los Budokai en general son buenos. Sí, mí, el primero era el primer Budokai era el más flojo. Era como, sabéis que ahora Dragon Ball están sacando juegos, hacen subsagas. Bueno, pues el primer capítulo de cada subsaga es un juego mucho más limitado, más básico, pocos personajes. Llega hasta cierto punto de la historia y no sigue. ¿Por qué? Pues para sacar más partes y más partes y más partes. Bueno, yo creo que el primer Budokai sufría este síndrome. Después ya no, el Budokai 2 y el 3. Sobre todo el tercer Budokai ya era un es juego mejor, muy completo. El tercero, sí. Yo creo que para mí es el mejor juego sí, de Sí, hay Dragon mucha Ball. Gente que cree que... O sea, que el Budokai 3 es el mejor juego de Dragon Ball. Para mí es la saga Tenkaichi... Es un pelín diferente. En la saga Tenkaichi la cámara se pone a nuestra espalda y vemos al oponente de frente. Nos podemos mover por un entorno súper súper amplio. Mira, David me trae aquí uno de los juegos de Sega Saturn, que es Dragon Ball Z The Legend. Que la verdad es ese era cojonudo, ¿eh? Sí. No, es que ese este era juego cojonudo. Era muy, muy bueno. Lo tiene impoluto el tío. Lástima de la pegatina aquí del Corte Inglés. Pero bueno. Mira qué chulada. Bueno, eso. Voy a hablaros un poco más de Budokai 3. Tenkaichi. Que digamos que es la culminación, un modo historia que avanzaba similar a la serie, modo historia completo que abarcaba todas las sagas, hasta desde Dragon Ball hasta Dragon Ball GT. Oscar, incluso películas. Aunque comentaste así muy rápido la diferencia que había con respecto a tal, yo quería comentar que, para que se haga a la idea a la gente, Budokai 1, 2 y 3, ¿no? Sin Tenkaichi, sin Acoletillas Tenkaichi, eran juegos en los que el combate era 2D puro, como sí, antiguamente, como correcto, cualquier juego de lucha, ¿no? El 3, la ventaja que tenía era que, bueno, por ejemplo, tenía un mogollón de personajes, podías transformar a los personajes en diferentes etapas. No era 2D puro, ¿eh? Era, bueno, como Tekken, era lucha 3D. A ver, tenía pequeños elementos 3D, pero no era la base de la jugabilidad. No es como los Tenkaichi, que ahí ya es libertad. Oscar lo que dice total. Es que tienes un entorno 3D y tú te puedes mover a donde quieras de ese entorno 3D. Correcto. Bueno, perdona, Oscar, continúa con el juego. Nada, bueno, pues el tema ese que podías seguir prácticamente toda la historia de Dragon Ball, y en los Tenkaichi, Jorge antes hablaba de What If. Bueno, pues los Tenkaichi también tienen sus What If, tanto el 1 como el 2 como el 3. ¿Qué nos permitía esto? Pues básicamente moldear la historia de Dragon Ball a tu antojo. yo recuerdo que hay unos What If muy, muy bizarros. En concreto, creo que era en el 2, con Krilin, que, bueno, se transformaba, tema de Krilin, célula, bastante, bastante bizarro. Por cierto, las cutscenes se integraban perfectamente en los combates, y era un juego que visualmente pues llamaba mucho la atención, por esto y por otros detalles. Aparte del modo historia, pues tenías otros típicos modos de los juegos de lucha. Vaya, no vamos a entrar en eso en profundidad. Víctor antes hablaba de los personajes de Tenkaichi 3. Bueno, pues son 97 personajes. Bueno, eso es una pasada. Que junto con las transformaciones, personajes jugables, tendríamos 161. Muchísimo curro. Yo no recuerdo un juego de lucha con tanto personaje jugable. No. Lo que pasa es que supongo que, claro, el esquema de control será idéntico de unos a otros. Sí, no, yo creo que cada transformación tendrá un ultra combo diferente. Joder, no llegué a probar todos los personajes. Es que me ha dado. Otro día, no sé a raíz de que estuvimos viendo Dragon Ball. Me va a tardar fuerte lo de Dragon Ball. Y. Claro. Los juegos a veces muestran cosas que, creo que lo comentaste antes, que no pasaron en el claro, manga. Son los What If. Por ejemplo, mostraron al personaje, ¿cómo se llama? El Nappa, convertido en gorila. Cosa que no ocurrió en el manga. Incluso creo que se llegó a mostrar un gorila dorado, que no sé a quién hacía mención el gorila dorado. Era de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT... Sí. No, o de una de las películas, incluso, esta especie de Broly. ¿No se llama Broly uno de los Broly, enemigos? Broly, sí, pero no recuerdo a Broly como... Yo tampoco. Como sí. Zaru dorado, gorila dorado. Con esto que quiero decir que me parece curioso. Yo creo que los fans de Dragon Ball, este tipo de detalles les encantarán, porque, en fin, son cosas que no se han visto y que las puedas casi ver, incluso jugar de primera mano, pues es una golosina muy, muy, muy jugosita. Bueno, en Tenkaichi 3 tienes la posibilidad de convertirte en simio, así que... Claro. Nada, pues es eso. Bueno, voy a cortar aquí porque vamos un poco justos. Pero nada, decir que tanto los Budokai como los Budokai Tenkaichi son juegazos, son muy buenos. Aparte creo que hay un recopilatorio de los Budokai en PlayStation 3. Después tenéis pues los Tenkaichi tanto en PS2, los tres primeros, o sea, los tres, como en Wii, el segundo y el tercero. No recuerdo si el primero también. Son dos subsagas muy muy buenas. Ha tenido otras, pero yo creo que esas todavía son vigentes y se recontrafollan a todo lo que ha salido después en la siguiente generación y en lo que va a salir. Bueno, pues vamos a cerrar aquí bloque manga, también bloque Dragon Ball, y nos vamos a ir con algunas menciones especiales. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, también desde iVoox, también desde iTunes Store. Y bueno, si queréis dejarnos pues algún comentario, leemos todos los comentarios. De hecho, en iVoox estamos bastante activos últimamente, así que podéis dejar vuestro comentario para darnos vuestro feedback para mejorar y seguir haciendo el programa de la mejor manera posible. Y ahora nos vamos a ir con un... bueno, vamos a revisar primero el chat. Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, porque tenemos conectados a Anchoas, a Artorias, a Trollis, Gasparix y Venenosix, David Furia y el Gasparizador, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, Gaspar Aplasta, Gaspar es el Aquaman del grupo, Gobux expuso el Wi-Fi, Aitor Tilla, Odor para Marvel vs. Capcom 4, Paul Charge, enemigo de Batman, Rey en el Norte y Batman, Super Brutal Bonnie Man, Super Peter Pack, Super Corrupciano Barboy, Thoraz, Ultra Heroe y tenemos chat típico, identifíquese por favor. Y vamos a ir con menciones especiales, algunos juegos que no entraron, pues cuestión de tiempo, en este especial, pero que simplemente os vamos a comentar para que sepáis que existen y bueno, que tal vez los probéis. David, empiezas tú, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues yo os quiero hablar de una saga, bueno, saga, sí, se puede considerar como saga, sí, como saga más o menos, que es el bloque lucha DC. Entonces os quiero comentar tres juegos, uno es muy reciente, el Injustice Gods Among Us, con una historia muy interesante en la cual pues se mezcla pues el poder de Superman y el puterío del Joker, no digo más. También aquel crossover bastante bizarro pero efectivo de Mortal Kombat vs. DC Universe, que la verdad es que no estaba nada mal y ya empezó a dibujar lo que sería el futuro Mortal Kombat. Y un juego al que yo tengo muchísimo cariño, que además me había dejado mi amigo Paco, que es Liga de la Justicia para Super Nintendo, un juego de lucha, que era, la verdad es que era muy sorprendente, era un juego de bastante calidad, que pasó muy desapercibido. A mí este toque también era bastante simplón, no tenía ni punto de comparación con un Street Fighter. Pero el hecho de poder controlar a Batman y pelear contra Superman es un poco lo que decía antes Víctor. O sea, el placer de enfrentar a esos dos mitos del cómic y ver quién podía ganar era una cosa tremenda. Y sobre todo apalizar a Aquaman. Era algo que también molaba mucho. El Liga de Justicia para Super Nintendo, la verdad es que es un juego que yo tengo mucho cariño y también os recomiendo que le echéis un vistacillo. Bueno, seguimos entonces con menciones. Oscar, te toca. Sí, bueno, yo tengo tres que voy a comentar. Primero, Bleach. Bleach es otra de esas... Tres sagas de manga barra anime que lo rompieron en los últimos años junto a One Piece y Naruto. Lo que pasa es que Bleach a nivel de videojuegos pues ya ha tenido cosas menos remarcables. Ha tenido una... Tanto en Wii como en PlayStation 3 ha tenido juego, pero han sido juegos que, bueno, el de Wii por ejemplo es un poco chustero. Pero después en Nintendo DS sí que ha tenido dos entregas muy buenas. Y vale la pena mencionarlas. Después tenemos los Jump Superstars, que son crossover de muchos personajes del universo manga barra anime. Juegos para Nintendo DS que no han llegado a Europa, pero sobre todo la primera parte fue uno de esos juegos que se importó bastante. Y después tenemos el Tatsunoko versus Capcom, juego para Wii, muy muy potable, de hecho es bastante bueno. Que es personajes de Capcom metiéndose toñas contra los de la editora de Tatsunoko, que por cierto es una editora de personajes bastante bizarros, otros bastante buenos, pero que es una gran desconocida en Occidente y quizá por eso el juego titubeó tanto en salir en nuestro continente y en Estados Unidos, no solo por parte de Capcom, sino por parte de Tatsunoko, que no veían este juego en nuestra cultura, y sin embargo al final salió y yo creo que fue un juego que tuvo un éxito de ventas bastante perdón, bastante notable en Wii y está ahí, un juego muy muy muy bueno, y estas son pues mis tres menciones. Bueno, Jorge, te toca. Bueno, pues yo tengo un par de menciones y no podíamos olvidarnos de Las Tortugas Ninja. Las Tortugas un Ninja, un juego legendario de 1989 basado en la serie de televisión, que a su vez está basada en el cómic creado por Kevin Eastman y Peter Laird, que salió en 1974. Como curiosidad decir que este cómic, Las Tortugas Ninja, salió un poco como a método de parodia o protesta de los cómics de Frank Miller, que estaban muy de moda en aquella época, las novelas gráficas serias con el monólogo interior, el estilo oscuro y tal, pues quería un poco reírse de este nuevo género que estaba naciendo, y así es como se crearon las Tortugas Ninja. Bueno, este juego, el arcade de 1989, que también salió en NES el mismo año, lo publicó Konami, y era un beat 'em up de los de la vieja escuela, de gastar cuartos en la máquina, muy al estilo de Double Dragon. Podíamos manejar a los cuatro tortugas. Era la hostia, además, ¿eh? Sí, muy divertido. El arcade, por supuesto, por motivos técnicos, era muy superior al de NES. Pero en NES hay que decir que tenían una versión muy digna y que está en el recuerdo de muchos jugadores que lo tuvieron en su momento. Yo, de hecho, jugué más al de NES que al de arcade, y era un juego excepcional. Con cierta dificultad, era difícil y tal, pero muy divertido. Y bueno, mi otra mención era Cadillacs and Dinosaurs, un juego que triunfó en arcade en 1993, ya con un aspecto visual mucho más moderno que este, y que muchos no lo saben, pero está basado en un cómic que se llama Cenozoic Tales, de Mark Schultz. Es un cómic bastante famoso, con un dibujo excepcional, y que, bueno, mezcla un poco eso, una cultura actual dinosaurios y con Cadillacs. Con Cadillacs, muy al estilo Mad Max, que es algo que destacaba en este juego, y tal. Se puede decir que ese es mi beat 'em up favorito. Yo me lo llegué a acabar en el arcade. O sea, me encantaba, me obsesionaba Cadillacs and Dinosaurs. Y creo recordar que no hubo versión doméstica, no hubo conversión para Super Nintendo de Cadillacs and Dinosaurs. Creo recordar, No sé si llegó una para Mega Drive. Creo que llegó para Mega CD. Mega CD sí que tuvo una conversión. Creo que sí tuvo una conversión. Pero no sé si era digna. Habría que investigarlo. Pero vamos. Donde realmente funcionó este juego fue en arcade, donde se hizo famoso. Y es curioso que se hiciera tan famoso este juego y que llegara hasta nuestros días, porque es... No sé, no es una saga archiconocida, y el cómic tampoco es que fuera muy conocido en esa época. El juego tiene muchísima calidad, ¿eh? Fíjate si era un juego famoso que, gracias a él, se hizo una serie de televisión de dibujos animados para promocionar el juego. Sí, y es decir, lo que no consiguió el cómic sí lo consiguió el videojuego. El cómic lo conocían, pero los puristas del cómic, la gente que lee cómic, y es que era un cómic para adultos, además, no era para chavales y tal. Entonces es curioso que lograran convertirlo en un éxito comercial teniendo en cuenta eso. Algún productor muy avispado. Bueno, vamos a cerrarlo conmigo. Tengo dos menciones especiales que hacer. El primero es un juego basado en un manga, y el juego se llama Ranma Hard Battle. Es un juego sobre Ranma, la serie manga y también anime, ¿no? Que japonés. Y que fue lanzado en el año 92 en Japón, a finales de año, en el 93 en España, para Super Nintendo, ¿no? Desarrollado por un estudio que se llamaba Atelier Double. Y que básicamente, en pleno auge total de los juegos de lucha de Street Fighter 2 concretamente, pues este juego llega un poco a intentar seguir la estela y sacar el máximo de cuartos posible para... aprovechando, ¿no?, que estaban de moda estos juegos de lucha y tal. Entonces es un juego que, digamos, que se basa casi totalmente en Street Fighter. Se nota muchísimo cuando juegas que está muy basado en Street Fighter, lo típico de frases al finalizar el combate del perdedor y ganador, el tipo de movimientos que lanzas, magias y cosas así también, que es insólito en la serie, etcétera, ¿no? Muchas cosas de este estilo. Y que en general el juego, el problema que tiene es que, aunque gráficamente es muy bonito, la velocidad en cuanto al control, no en cuanto a la velocidad de cosas que se ven en pantalla con respecto a la versión de Super Nintendo, de Street Fighter, es muy inferior a Street Fighter 2. O sea, la experiencia de juego, digamos, el gameplay, está a la estela más pobre de Street Fighter 2, ¿no? Por cierto, Ranma RPG, juegazo brutal para Super Nintendo. También, ya que hablas de ese Ranma, pues me acabo de acordar de ese. Bueno, este juego tiene unos gráficos muy bonitos, escenarios resultones y tal, y el sonido tampoco está mal. Además, hay fragmentos de audio para las técnicas, que yo creo que está doblado por los actores de doblaje originales de la serie en japonés, ¿no? Lo cual siempre está bien y tal. Y que puedes manejar a los personajes principales de Ranma, ¿no? Y todo esto. Como anécdota personal, yo tengo que decir que este juego lo probé en su momento, en la época en la que salió, y lo probé en casa de un amigo. Y yo, por aquel entonces, que veía la serie de televisión, me entusiasmó el juego. Yo pensaba que era la hostia, ¿no? Porque, claro... Y era divertido, hombre. Claro, lo pasabas bien y tal. Y como veías la serie, pues, joder, era muy fanservice el juego, ¿no? Enseñándote las chorraditas de la serie y tal. El problema es que años después, ya tuve ocasión de jugarlo con sabiendo más cosas y todo eso, y lo probé y me llevé una decepción brutal. Me pareció, en relación a lo que yo tenía en mi mente, una decepción total. Me decepcionó mucho. Yo lo tenía engrandecido en mi mente, ¿no? Mi recuerdo, pues, era superior. El otro juego del que voy a hablar es Alien vs. Predator. O Alien vs. Predator, como le encanta a Oscar. Que esta es una saga de juegos basadas en cómics también, porque esto nació como un crossover de cómic. Están bastante bien. Hemos tocado en esta saga todos los géneros. Hemos tocado el género de beat'em up, el género de, bueno, de plataformas 2D barra suspense, la primera persona, juegos de acción, etcétera. Aventuras gráficas incluso. O sea, digamos que es una franquicia que ha sido muy explotada en la historia de los videojuegos, de la cual no os voy a comentar mucho porque ya hemos hecho un especial de Aliens vs. Predator. Concretamente fue en nuestra tercera temporada, en el programa número 24. Así que si lo queréis descargar, tercera temporada, programa número 24, tenéis un índice en nuestra página web complejoanda.com, en la sección programa. Y nada, pues yo con el que me quedo, particularmente me quedo con dos. Alien vs. Predator, bueno, con tres. Alien vs. Predator 1 y 2, los juegos de acción en primera persona, que me encantaron, especialmente el 1 me sobrecogió. Me pareció un juego, es que me daba un montón de miedo en su día. Y Aliens vs. Predator de Rebellion, el juego que salió en 2010... Y que para mí es el mejor juego que ha salido de esta saga. Para mí, vamos. No me refiero en cuanto al impacto y tal. Me refiero a que técnicamente, o sea, técnicamente y como juego me parece muy superior. Pero Rebellion también hizo el original, creo. Sí, es verdad. Sí, me refiero, bueno, pero para mí el guay es el de 2010, que acaba de salir prácticamente ahora. Porque me parece que tiene un control cojonudo que representa muy bien cada una de las clases del juego y en general que... Yo creo que si os gusta este universo no os lo podéis perder, ¿no? Es un juego muy divertido. Por cierto, Víctor, Rebellion ya semi-confirmado que quieren hacer una nueva entrega de Alien vs. Predator. Joder, pues yo estaré en la cola para conseguirlo. Bueno, vamos a dejar aquí especial. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy, ¿en qué hemos aprendido hoy? Vamos a tomar una sugerencia que hizo Oscar al principio del programa y os vamos a decir, aparte de lo que hemos aprendido, ¿qué superpoder nos hubiera gustado tener? David. Bueno, pues he aprendido que el mundo del cómic es fascinante y al igual que el videojuego, y los dos se compenetran muy bien, bueno, casi siempre, otras veces no. Estoy pensando agripado. En el superpoder y... Te ha agripado el cerebro. Supongo que ser invisible, tío. Porque ser invisible, tu ansia voyeur se magnifica. O sea, podría hacer un montón de cosas. Inútiles completamente, porque un superpoder hay que usarlo para hacer el bien. Pero yo ahora lo usaría para hacer el... Bueno, para hacer la... No sé, la masturbación o como queráis verlo. Joder, lo dice. Oscar, te toca. Bueno. A ver, yo he aprendido que hay muy buenos exponentes de videojuegos basados en cómics, y en esta noche pues se han visto algunos de ellos. Y el superpoder que yo elegiría, a ver, yo lo tengo muy claro. A mí no me gustaría ser inválido, pero Charles Xavier y su poder de manejar, o sea, de violar cerebros, a mí eso me pone bastante... no tendría problemas para ligar, podría hacer que un tío me robara el banco, o sea, robara un banco y me diera 1000 dinero. Podría hacer que Oscar, Batman le dijera a ese malo... Perdón, ¿qué? Oscar, superhéroe. Lo que estoy diciendo es cosas de villanos, tío. Bueno, pero yo también tengo mi cosa oscura. Bueno, pues también podría hacer el bien, como decirle, avisar a un policía, mira, ese tío está robando un banco, deténlo y tal y cual. Eso, manipular las mentes. Para ya tú al villano pero banco, yo joder. No soy un superhéroe. Ese poder no sabes usarlo, tío. No, pídate otro, tío. No, yo quiero ese. Qué mal, tío. Vale, Jorge, te toca. Bueno, yo creo que el mejor superpoder de todo es el de la pasta. Pero sin ser ese, a mí me gustaría tener la fuerza proporcional de una araña. Y hay un poder muy cheto, que de hecho en Marvel lo nerfearon, mataron al personaje que lo tenía porque era demasiado cheto, que era el hombre átomo, que tenía el poder de manejar todo lo que tuviera átomos. Así que era como un dios, manejaba todo. Ese es el mejor poder de todos. ¿Cómo se lo pudieron cargar, tío? Se lo cargaron porque era demasiado cheto. De cáncer también. Pero ¿no? Me refiero, ¿cómo se lo pudieron cargar si el tío tenía el poder de manejar todo? Le engañan y le absorben el poder y tal y muere. Algo así es. Qué bizarro. Bueno, menos mal que hicieron. La palma en Secret Wars, quiero recordar. Bueno, quiero decir lo que he aprendido. He aprendido que los cómics molan un huevo y hablar de cómics en un programa de videojuegos es muy divertido. Y bueno, que ojalá salgan muchos más juegos sobre cómics y que sean mencionables. Ha salido muchísima mierda, pero también juegos que merecen la pena. Y joder, yo creo que son géneros que, aunque son muy diferentes, el cómic y el videojuego, pueden ir de la mano a veces. Bueno, me toca a mí. Solo voy a decir el superpoder, pero no voy a decir lo que he aprendido, me reservo para el final. Pero yo el superpoder que querría es el de Magneto. Porque Magneto es la hostia. O sea, mola, pensad mucho. Que absolutamente todo lo que tenga metal lo puedo dominar a voluntad, ¿no? Y absolutamente todo nuestro entorno está lleno de metal. Todo metal. De hecho, podría coger, pues eso, como hace él para volar, ¿no? Pues él vuela porque tiene metal en su traje y hace que levite el metal. Y no, pero es por el magnetismo de los polvos. Sí, el campo este electromagnético. Y el grafeno podías moverlo, ¿eh? No, pero espera, David. ¿Qué más da el grafeno? Joder, si todo tío, tiene eso metal. Es futuro, es material de futuro. Sí, pero algo para tener un traje de grafeno. Pero con algo habrá que soldar los componentes de todo eso. Grafeno, con estaño. Quiero decir que Magneto es súper cheto. Es muy cheto. O sea, un tío que maneja ahí en metal. Es Magneto y es cheto porque también es Gandalf. Y ¿no? Después, el otro superpoder que me molaría mucho tener es la pasta. Porque, como bien decía Jorge, es el mejor superpoder. Tenemos ahí dos grandes exponentes, que son Batman y Tony Stark. Y el, Iron tío, Man. El tío Gilito también. El tío Gilito también. Lo que pasa es que el tío Gilito paga para que luchen por él. Claro, ¿sabes? Claro. Bueno, no paga. Lo hace la gente porque quiere. Que no son, tiene enemigos directamente. Sí, sí, también. los tiene. Y Keith Newell también tiene superpoder. Tiene superpoder de la pasta y de ser gordo. También. Bueno, vamos a irnos a ver qué ha aprendido la gente por el foro y por el chat. Oscar, foro. Allá voy. A ver, Calai dice, bueno. En fin, voy a dejar el que habréis aprendido hoy para luego. Yo he aprendido que los Dragon Ball de Game Boy Advance merecen una rejugada y que el gallego es un idioma, no un dialecto. Es un tema que hubo aquí en el foro. Estábamos todos enfadados. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que en general, sobre juegos de cómics, los de Marvel son los que más me han ganado. Pero aún así, me ha dado ganas de darle cariño a DC. Bueno, mirar foto en el foro que hay pechugona. Y que como he llegado tarde, seguro que ni han preguntado por Gaspar. El programa es de lo mejor tachado, no es lo mismo sin él. Y pone una imagen del meme troll. Sí, con intentando ser meme troll Superman. PHF Ceramic dice, yo he aprendido poco que ya estamos de vacaciones, sin vacaciones solo funciona el cerebro, que está debajo del ombligo. Bien dicho. Aún así he aprendido que tengo que poner un juego de mi vida en el post para el especial. Sí, me has hecho spoiler. Sí. Y que, bueno, pero ya lo pusiste tú en el foro, así que... Sí, pero luego... Y luego, que ese será el último programa de la temporada, lo que seguirá una larga espera sin escucharos. Voy a actualizar, pero creo que no va a haber nada más. Hasta ahí. Bueno, pues vamos con el chat. Tenemos varios comentarios... Gaspar es el Aquaman del grupo. Ha aprendido que si Gaspar mata a Aquaman en un videojuego se puede considerar un suicidio. Astrolix, Gasparix y Venenosix. Ha aprendido que Gaspar de pequeño se cayó dentro de la marmita de Venenosix y el pobre se quedó así. Pues puede ser. Aquí pone Pablo Iglesias es enemigo de Batman. Ha aprendido que Batman y la gente que presenta el principio de un podcast en gallego son casta, somos casta todos. Y a la casta hay que eliminarla. Supercorrupciano Balboy ha aprendido que queremos un videojuego con el superhéroe de Go West ya. Superbrutal Vomit Man ha aprendido que Aquaman es el Daikatana de los cómics. Gasparman ha aprendido que Gaspar hoy fue el hombre invisible. Bueno, Astrolix. Y el hombre mudo también. Astrolix, sí. Gasparix y Venenosix ha aprendido también que el mejor superpoder es el superpoder de absorber poderes. Luego. Ya está. Ya está todo. Bueno, vamos a acabar con. Desvelando. No, parte del misterio de este programa especial. Como. os habréis percatado, hemos empezado hablando en un idioma que no es el castellano, no es el español. Hemos empezado hablando en el gallego, que es la lengua cooficial de Galicia, que es el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, os preguntáis por qué habéis empezado un especial en gallego teniendo en cuenta que os escuchan de toda España, incluso de Latinoamérica. Pues porque Jordi Solano, que es el auténtico instigador del programa de hoy, tenía esta petición personal. Nos pidió, por favor, que empezáramos este programa en gallego y que no dijéramos la razón por la que lo habíamos empezado en gallego hasta el final del programa, que es ahora mismo. Así que, para los que pudieran sentirse ofendidos porque hubiéramos empezado en gallego, pues lo sentimos mucho, pero era una exigencia de nuestro mecenas. Para los que os haya gustado, pues nos alegramos, pero probablemente no se vaya a repetir, al menos en un tiempo. Y bueno, en general, yo creo que todos que estamos aquí debemos agradecerle a Jordi el que nos haya podido dar esta oportunidad de hacer este programa con su generosa aportación, al igual que a todos los mecenas que estáis por ahí, que nos habéis ayudado a poder montar el Estudio Holanda 1 y en general a que esto siga viviendo. Así que un aplauso para Jordi y un aplauso para todos. Todavía nos queda alguna cosilla también patrocinada que iremos trayendo en la próxima temporada, porque la semana que viene se termina el Complejo Holanda séptima temporada. Me parece que hemos tenido una temporada bastante, bastante buena, larga, mucho especial. Mucha cosa que queríamos hacer, que teníamos ganas de hacer y todo eso. Sobre este programa he aprendido que hablar de superhéroes en un solo programa te quedas corto, no puedes. Sería bueno un especial Marvel, un especial DC, incluso con varias partes cada uno de estos especiales, pero un especial cómics en general es muy difícil de llevar porque había tantos juegos y tantos que nos hemos dejado en el tintero que no lo puedes hacer. Quiero hacer otra mención. ¿Qué? Cuenta. Asterix y Obelix. Por supuesto, claro. Fijaos que íbamos a empezar el especial con Asterix y Obelix, lo llevaba Gaspar, pero a última hora no ha podido venir. Nos abandonó. Y bueno, pues nos quedamos sin ese contenido, pero es que de todos modos no daba tiempo tampoco. O sea, os habéis fijado que... Es el villano. Es el villano, el auténtico villano. El villano puro. El villano primigenio. Y bueno, con respecto al concurso, el concurso que hablábamos al principio del programa, con la generosidad de PHF Ceramic, vamos a desvelarlo cuando publiquemos el podcast. Todos los que habéis participado en este concurso ya estáis directamente clasificados para participar en este sorteo de una beta de Destiny para PlayStation 4. Y cuando saquemos el podcast, anunciaremos quién ha sido el ganador y le daremos su premio, ¿no? Ya para finalizar, último anuncio. Como decía antes, la semana que viene, último programa de la temporada. Y no echéis algo de menos en una temporada de Complejo Holanda. Esta temporada no hemos hecho especial de juegos de nuestra vida, lo estábamos reservando para el final. Así que la semana que viene volvemos con el especial de Juegos de Nuestra Vida parte 6, un programa en el que, como siempre decimos, no priman esos juegos AAA o esos juegos súper conocidos, sino juegos que por alguna razón te han marcado en tu vida como jugador. No tiene por qué ser un GTA o un Skyrim o tal, puede ser simplemente un juego menos conocido, incluso como Comic Zone. Bueno, eso también estamos hablando de un juego muy bueno, ¿no? Pero Shogo, que lo hicimos en una ocasión. Juegos de ese estilo. Tenemos en nuestro foro un post oficial de Juegos de Nuestra Vida y queremos que aportéis. Necesitamos vuestras aportaciones, que comentaremos aquí en directo en el Complejo Holanda como todos los años y que esperamos traeros una vez más a nostalgia, ¿no? Así que sin más, nos despedimos. Os invitamos a que estéis pendientes de este programa el próximo viernes. Aquí en el Complejo Holanda volverá a nostalgia. Muy buenas noches y que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.